tome todas las precauciones, abríguese y prepárese si tiene que salir, porque el invierno se hace presente y quiere quedarse. Hay cosas que la sociedad da la impresión de tenerlas instaladas como si le pertenecieran a otros y no fueran partícipes necesarios, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, de lo que hacemos, decimos o u otros hacen por nosotros y tienen relación directa con el bienestar general. Aquello de que roban pero hacen se fue instalando de tal manera en la sociedad argentina que el funcionario público que hacía alguna obra, aunque se llevara al hombro el resto, estaba aceptado porque otros robaban y no hacían nada. Y en esa misma mecánica y en esa misma maraña, el robo político, esto de político entre comillas, se justificó y hasta se justificó el secuestro político, y en la década del 70 muchos jóvenes tomaron determinaciones heroicas de jugar su propia vida por ideales políticos y después fueron inducidos por la necesidad operativa de la organización a un secuestro, a un robo o a la toma o expropiación, como elegantemente se lo llamaba por parte de los jefes que estructuraban el pensamiento de los jóvenes, para justificar el episodio porque políticamente era imprescindible y necesario romper con los periodos de proscripciones, de dictadura, etcétera, etcétera. Es decir, el delito se fue instalando de tal forma que poner una bomba ya no era un hecho terrorista, sino un hecho heroico. Y hoy el mismísimo Tayana, que es presidente de los diputados del Mercosur, fue procesado por poner una bomba, o por poner artefactos explosivos, o por ser considerado en un tiempo terrorista, en otro tiempo héroe anónimo de esa resistencia, hoy preside el grupo de legisladores del Mercosur. Un ejemplo cualquiera. Y así podríamos remontarnos a los archivos y a la historia de cada uno de los que se sientan en la función pública y que peinan canas y que vienen de aquella época, y a la otra dirigencia, a la dirigencia que sale, como en el caso de ahora, de los empresarios, que están salpicados por haberse nutrido de el propio Estado argentino, es decir, de todos nosotros, haciendo negocios con los corruptos que administraron los turnos de los gobiernos. De manera que la sociedad aceptó esto. Las esposas de los militares no le preguntaban de dónde traían las cosas que traían. La posibilidad de que un funcionario se enriqueciera no le preocupó mucho a la familia, y que un general de la nación con un sueldo de general comprara una estancia pasó a ser en la Argentina la cosa más común y más normal. Por lo tanto, si después ocurre con un dirigente sindical, es un poroto al lado de los otros, y si lo ocurre con un juez, se acepta también. Entonces, fuimos aceptando normas morales como si fuera un nuevo tiempo, porque la moral cambia, la moral varía, y entonces todo se transformó en lícito, aún sabiendo que era un delito. Y en esa ilicitud que la sociedad le dio a quienes de esa manera se comportaban, lo más grave ocurre en este tiempo, cuando pretenden querer justificar a los delincuentes que robaron diciendo, no, pero políticamente estábamos mejor. Es cierto, los que fueron ladrones y se llevaron lo que se llevaron, seguramente nos tenían mejor con una tarifa de 40 pesos o de 30 pesos, y no la tarifa que pone Aranguren, que está practicando y aprendiendo con el bolsillo suyo y mío. Esto es seguro que es así. Ahora, por el otro lado, lo que se llevaron no es que eran de otros, no es que el Estado es otra cosa. El Estado es usted, yo y somos todos nosotros, y por lo tanto lo que se llevaron era nuestro. Y si no se lo hubieran llevado, a lo mejor nosotros podíamos tener más escuelas, menos gente en la calle durmiendo, menos indigentes, más planes de trabajar, más fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la otra parte del pensamiento la otra parte del equilibrio, la otra parte del ejercicio mental, es imprescindible que usted lo haga, porque si no, se queda con la banderita. Ah, no, pero yo estaba mejor porque la jubilación me alcanzaba. En la época de Menem, con 100 pesos llenábamos un changuito, pero después nos quedamos sin las empresas nacionales, sin la industria nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo tiene que ser leído en el contexto completo de cada cosa que nos ocurre y que nos pasa. Y hoy no puede ser que nosotros tengamos que estar todo el día bombardeados por los hechos de corrupción de los que se fueron y también por los hechos de corrupción de los que están, porque lamentablemente todos están imbuidos y salpicados, y entonces da la sensación que, como el ejemplo de arriba es ese, el policía se transforma en corrupto y un comisario en Pinamar dice: me cansé de robarle a la gente. Y ese tipo tendría que haber sido degradado, como bien propuso un oyente, y yo me animo a decir un poco más exagerado, hasta fusilado en un país normal, porque es doble el delito que un señor que se le da instrucción, que se lo prepara, que se le da un arma para que sea preventivo, se transforma en delincuente común, en ladrón, en ratero, en apretador de paraguayos y bolivianos que iban a trabajar de albañiles o de lo que fuera, o de prostitutas o de lo que sea, y decir a un subalterno de él: me cansé de robarles. Es decir, la moral empezó a estar en un estado de jaqueca, en un estado de calamidad de tal punto y de tal magnitud que solamente nos enteramos cuando un suboficial o un subalterno le graba a un comisario, o cuando una cámara muestra a un señor López llevando valijas llenas de plata o la Rosadita llena de dólares, porque si no, los jueces dan la impresión que nunca tienen argumentos para fallar y que todo es muy lerdo y que todo tarda y que todo tiene una tremenda discusión. Cuando Cristina Fernández era presidenta de la República todavía y lo citó a Macri después que ganó las elecciones en la residencia de Olivos y salió la conversación mal, le propuso: bueno, no investigues nada, y Macri le contestó: yo no voy a investigarlo, voy a investigar la justicia. Y entonces se enojó Cristina, no le entregó ni el bastón de mando, ni la banda, ni nada, porque evidentemente estaba buscando un pacto de impunidad que sí existió cuando el menemismo cubrió al alfonsinismo, que también se habían llevado todo, hasta las placas de las que decía el secretario de Estado, se los habían robado, hasta las lamparitas se habían llevado. Pero sí hubo un pacto de cubrirlo porque se iban 6 meses antes, y nosotros, que estuvimos en la gestión pública y descubrimos las irregularidades, nos dijeron desde arriba, con nombre y apellido, se lo voy a decir, Eduardo Menem, y bueno, pero no hay que investigar tanto. Y entonces nos fuimos del gobierno porque nos parecía que eso no tenía nada que ver con la moral, porque esos negociados espurios, manejados a espaldas de la gente, el cubrámoslo a los que se fueron, así nosotros nos llevamos lo que podemos. Es decir, ese tipo de actitud había que terminarla alguna vez, y por supuesto uno pasa a la categoría de tonto, por no decir otra palabra más común, y entonces en esa escala está instalada la sociedad argentina. Generales que cobraban sobresueldo, jueces que cobraban sobresueldo, pero terminó María Julio Sogaray presa, nada más. No terminaron todos los que tenían que ir presos, que estuvieron cobrando de la CIDE, que estuvieron cobrando de las privatizaciones, que estuvieron cobrando de Dromi, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo inmoral se estabilizó y se trasladó y se fue transportando de gobierno a gobierno, de sociedad a sociedad, con nuestra complicidad, la suya, la mía, la del cartero y la del que está escuchando en un taxi. Todos nosotros participamos porque somos cómplices de decir o de aceptar: roba pero hace, y bueno, ladrones son todos, pero este por lo menos hizo algo, y mirá, la otra se llevó el país al hombro, pero ¿sabés qué pasa? La corriente valía 30 pesos. Entonces, frente a estas cosas, la indignación tiene que crecer, tiene que desarrollarse, porque ¿saben una cosa? El que es ladrón, más allá de la educación que le dieron sus padres, más allá de la educación que recibió en la escuela o que le dio la sociedad. Y el que es decente se va a morir decente, aunque se pase y se muera de hambre, y no va a tocar lo que no le corresponde tocar. Y entonces no puede ser que nosotros estemos convencidos por la televisión y por los diarios de que la mayoría somos delincuentes. Porque si la mayoría de la sociedad argentina somos delincuentes, entonces, muchachas, muchachos, suicidémonos colectivamente y en masa porque no tenemos solución. Y esto no es cierto. Lo que ocurre es que la noticia es la trascendencia del hecho. Y el hecho que trasciende no es la buena aptitud, sino la mala aptitud. Y en esa idea de la mala aptitud, y en esa cuestión de que en la Argentina todos tienen que demostrar que son inocentes, porque la justicia funciona al revés, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, sin embargo aquí todos los días hay que demostrar que uno es inocente, debería preguntarle el PRO al presidente del Consejo Deliberante de Luján, que es del PRO, si es inocente. Fíjense a dónde llego después de toda esta introducción. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un revuelo en Luján como consecuencia de lo de Di Monti y como consecuencia de este convento que ahora el Vaticano dice que no es oficial, que la iglesia está callada, demasiado callada, que no sabe hacer las aclaraciones, etcétera, etcétera, y que en definitiva las aclaraciones las hacen más los periodistas especializados en cuestiones litúrgicas que la propia iglesia. Pero lo cierto y lo real es que le voy a contar una historia que tiene que ver con los que iban, eran muy pocos, que iban a misa, que daba Di Monti con esas hermanas, que ahora nos enteramos que no son monjas, en un convento que ahora nos enteramos que no es tal, es decir, todas estas cosas que en Trucholandia funcionan de una manera increíble. Bueno, lo que le quiero contar es lo siguiente. Hace esto unos años, para enero, para fines de enero, el 25, 26, 23, 24 de enero del año 2014, Jorge Macri estaba, Jorge Macri, el intendente Vicente López, estaba viajando por toda la provincia de Buenos Aires tratando de hacer el armado para la candidatura presidencial de su primo, de Mauricio Macri, y en Luján llegó y puso en funcionamiento al equipo de la gente que iba a trabajar para el PRO en esa localidad. Y allí, Nicolás Quaranta, Montagnuti, ese es el otro apellido, el de Montagnuti, era el operador que tenía el PRO en Luján. Estuvo Jorge Macri, lo puso en funciones. Este aquí que Quaranta Montagnuti, el presidente, actual presidente del Consejo Deliberante de Luján, era muy amigo de Di Monti, tenía vinculaciones con Di Monti. Di Monti era el hombre que tenía trato directo con Devido. Y este aquí que Caputo, hizo toda la refacción de la Basílica de Luján, Di Monti en el medio, y entre las personas más acercadas, más cerca del representante de la iglesia, de Monseñor, era este muchacho del PRO que estaba trabajando para tratar de sacar de la política de Luján a los que estaban gobernando, que dicho sea de paso, era gente del Frente para la Victoria, pero que venían de la izquierda, que ni siquiera venían del peronismo. Bueno, lo cierto es que este muchacho termina siendo presidente del Consejo Deliberante y ahora salta un escándalo porque dicen que está vinculado o estuvo vinculado o aparece en fotografías o aparece muy cerca, no solo de Di Monti, sino también de José López, el hombre que apareció misteriosamente, según primero se decía, tirando millones y después vieron que los millones no se tiraban, iban en un bolso, que tampoco sabemos si estaban o no ahí adentro, que lo recibió una mujer que tampoco es monja, que ahora es una hermana, pero que Di Monti la autorizó a usar hábitos, bueno, y que ahora están todos implicados y que tienen que ir a declarar. Y este muchacho del PRO hizo todo el trabajo que tenía que hacer de la mano de Jorge Macri. Para ese momento ya Jorge Macri había resuelto un problema personal, que lo había resuelto en la elección anterior, ya él había sido elegido intendente en la elección anterior, cuando además de la mano del Colorado de Narváez había resuelto una quiebra personal de un aserradero que él tenía, y Jorge Macri estaba en muy malas condiciones y Mauricio no lo ayudaba, lo ayudó de Narváez a resolver el problema personal al intendente, hoy intendente, de Vicente López, reelecto. Bueno, lo cierto es que Jorge Macri arma como puede y después descuida al PRO, a tal punto lo descuida que se le cae la personería al partido de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires. Tienen que salir desesperados a buscar otros partidos para hacer un frente. Lo salva el Momo Venegas, que le presta el partido FE. Bueno, y así construyen el frente en la provincia de Buenos Aires con los radicales y demás, porque se le había caído. Y ahora, después que le pasaron todas las facturas a Jorge Macri, Vidal no tiene más remedio que asumir una alianza con Jorge Macri para poder enfrentar al jefe de gabinete, que está en la interna contra Vidal, el jefe de gabinete de Mauricio, y al presidente de la Cámara de Diputados, porque son los otros que también quieren meter mano en la provincia de Buenos Aires, y enfrente además la tienen a Carrió. Bueno, ¿qué está haciendo la gobernadora en este momento? Está construyendo con los intendentes peronistas, al punto tal que el intendente de San Miguel, como lo anticipó este programa hace mucho tiempo, va a ser ministro de la producción. Está muy cerca el acuerdo con Granado para que se ponga a trabajar codo a codo con Vidal. Ya hay un acuerdo con ICI para que pase lo mismo José C. Paz. Es decir, no para que se cambien de partido político, sino para que colaboren con la gobernadora, para que haya gobernabilidad y para que a su vez la provincia ayude a los municipios que están en manos de peronistas. Lo cierto y lo real es que en el medio de esta lucha interna entre gente del PRO y gente radical y gente de peronismo, empiezan los carpetazos, empiezan a surgir estas cosas. Y entonces en Luján hay montado un escándalo en contra del presidente del Consejo Deliberante de Luján y del intendente por proximidad con José López. Yo le doy el dato, después veremos cómo termina todo esto en el medio de estos escándalos diarios que aparecen todos los días en los medios de difusión. Bueno, ahora, cuando yo le digo Caputo hace la reforma, la empresa de Caputo hace la reforma de la Basílica de Luján, es lo primero que la primera relación directa de Di Monti con el kirchnerismo, y es el propio Néstor Kirchner que manda hacer la atención. Acuérdense ustedes que la Basílica, emblema argentino, estaba en muy malas condiciones. Bueno, el gobierno la pone en condiciones y Di Monti es el que maneja esa plata. Ahora aparece un abogado que dice que la secretaria de ese convento, la parte administrativa, era una mujer que con la plata que manejaban prestaba plata en usura. Bueno, un escándalo que no, de proporciones impensadas, que no sabemos en qué va a terminar. Pero, hablando de Caputo, le quiero decir que Caputo es uno de los que se beneficia con esto del aprendizaje del secretario de Energía. Ustedes saben que el secretario de Energía dijo, estamos aprendiendo, y está aprendiendo con la plata suya, mía y de todos nosotros, y Caputo tiene el 23%, Roca tiene el 22%, Escazani tiene el 13% de Sadesa, una de las empresas, la segunda generadora de electricidad de la Argentina, que además tiene intereses en Edesur y en Ecogas. Es decir, Caputo es uno de los beneficiados directos de todos estos aumentos que, para aprender, está haciendo el secretario de Energía. Digo esto por las dudas. O sea, se benefició con Dromi, se benefició, por supuesto, con su amigo Mauricio Macri, y se siguen beneficiando siempre. Entonces, es la que decimos. Es decir, sé empresario independiente, proveedor del Estado, que siempre te vas a salvar. Bueno, Caputo está en esa línea del salvataje. Pero ¿saben una cosa? También se beneficia con este aumento de las tarifas el inglés que le permitió que durmiera el matrimonio presidencial de Aguada y Macri, Lewis, y que es uno de los dueños de las otras empresas y que también se beneficia, en este caso Pampa Energía, que tiene como pantalla a Marcelo Midling como presidente, pero que es una empresa de John Lewis, el inglés, que tiene una pista en su lugar de aterrizaje en la estancia en el sur, el que tiene un alambrado en el agua escondido y la otra vez fueron 500 militantes a escarcharlo. Bueno, tiene una pista más larga que la que tenemos en el aeroparque Jorge Newbery y donde el presidente fue a pasar una noche. Ese es otro de los que se beneficia con los aumentos de este ensayo que tiene el secretario de Energía, el CEO, hasta hace poquito tiempo, de la Shell, que les recuerdo es una empresa inglesa y holandesa. Bueno, estas cosas que nos pasan todos los días, entre lo que justificamos como sociedad los que nos roban con guantes blancos y los que nos roban con la pistola a mano alzada, la verdad, hay muy poca diferencia. Por eso, el estado de debate es entre usted y nosotros, es decir, entre quienes tenemos la información y la comunicamos, y usted que la recibe y que dentro de un rato llama y habla de los pajaritos o habla del puente que está pintado de verde, en lugar de tomar conciencia real de los problemas que tenemos y de qué forma la sociedad argentina está siendo llevada a su propia destrucción. Nosotros le decimos lo que está pasando. De usted depende si lo quiere corregir o no. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día Miguel, ¿cómo estás? Aquí estamos con montones de cosas para el día de hoy. No va a entrar todo porque además tenemos todo lo que los hechos de fin de semana que han sucedido a lo largo de los años. Te iba a decir con frío, pero la verdad que no hace tanto frío. Hoy no hace tanto frío, yo igual salí abrigado porque ayer me costó calefaccionar todo el departamento porque no tenés idea con cuatro, el frío que hacía. 4 grados 2 está bien, yo creo que en cuanto maneja tenemos 3 grados. Dicen que la máxima hoy puede llegar a ser 11 grados, esperemos que sea cierto. Mira, lo cierto y lo real es que hace mucho tiempo que no superamos los 20 grados. No, para nada. Es que en las vacaciones de invierno, años anteriores, el año pasado así mismo, parecía primavera. Este año los chicos se van a morir de frío en las vacaciones de invierno. Sí, yo creo que estábamos desacostumbrados a este tipo de frío porque... se ha modificado la geografía total con el desastre que han hecho en el Mato Grosso. Se ha modificado todo el clima, ya no solamente en la región sino en el mundo. Para plantar soja han hecho un verdadero desmonte y un desastre. Pero fíjate vos que antes teníamos muy bien marcados los 3 meses: 3 de otoño, 3 de primavera, 3 de verano y 3 de invierno. El invierno pasado no se veían, sobre todo, no se veían tapados, no se veía nada en la calle, se veían algunas camperas porque hasta tuvimos un día de mucho calor. Un par de años atrás tuvimos nieve, el 9 de julio, y ahora otra vez volvemos. Es decir, hay una inestabilidad climática que antes estaba muy marcada y muy definida, ¿no? El año pasado daba la sensación que no teníamos más 4 estaciones, que teníamos 2. Sí. Un verano y un invierno no tan frío, pero ahora volvimos a la realidad. Mira, el Servicio Meteorológico Nacional ya había adelantado que el invierno podría presentar temperaturas un poco más bajas que lo común por la famosa corriente del Niño y de la Niña. Tras un otoño frío récord, el otoño recordamos en la ciudad de Buenos Aires, se apresta ahora a romper otra marca. Hace 82 días, escuchá bien, 82 días que la temperatura no supera los 20 grados. Es mucho tiempo, ¿eh? Pero además ha cambiado de tal manera que nosotros tenemos un frío impresionante para lo que es Buenos Aires. Y en Bariloche recién empezó a nevar anoche. Sí, y en la Quiaca se batió el récord. Y en la Quiaca tenían el récord de frío, es una cosa de loco. Se trata del periodo más largo de días consecutivos con temperaturas inferiores a los 20 grados centígrados. desde 1984, cuando hubo 79 días, no se registraba esto. O sea que tenemos hasta este momento la marca máxima que se logró, que superó los 20 grados, ya pasaron más de 80 días. Y fíjate vos, estamos hablando de que la última vez que lo habíamos superado había 20 grados fue el 24 de abril, cuando llegó a 20 grados 9. Las vacaciones de invierno que arrancaron en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, con muy poco sol, porque no se va a ver el sol, no porque no esté, sino porque va a haber muchas nubes, y con mucho frío. Así que los que están viajando, los que ya han viajado, se tienen que abrigar y prepararse bien. Y dijo el Servicio Meteorológico Nacional que ya había adelantado que el invierno podría presentar temperaturas un poco más bajas que lo normal por la transición entre el niño y la niña. Yo digo, ¿Aranguren sabrá esto? No sé, pero yo te digo que Buenos Aires se ha convertido en una heladera. Cuando llegamos a la mañana, siempre le comento a Rolo y le muestro, le señalo, inclusive cuando nos vamos, la gente durmiendo en la calle, sobre todo acá en la peatonal Lavalle. No se puede creer, sí. Es impresionante. Con estos fríos, tapaditos con un trapo, con una bolsa de plástico, no hay nadie que haga nada. Hay más de 1.600 personas durmiendo en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Yo charlé varias veces por ese tema, por teléfono, y lo que te dicen es que hay gente que la sacan de la calle, la llevan a los refugios, y no quieren saber nada y vuelven a la calle. Muchos porque están en situación personal de abandono, que no les importa nada de nada, y otros porque dicen que quieren vivir en la calle. Ahora, a veces cuesta, ¿no?, aceptar o digerir eso, porque el ser humano no nació para vivir así, pero es muy grande la cantidad de gente que se ve en Buenos Aires, y esto aumentó en los últimos años de una manera increíble, ¿no? ¿Y las familias que viven bajo los parques, por los puentes de las autopistas? Familias con chicos que han armado con cartón pequeñas viviendas, su lugar de vivienda, bueno, sobre la vereda, bajo las autopistas. Bueno, a raíz de este tema que estamos charlando, a partir de mañana se van a instalar 100 ollas populares en la ciudad de Buenos Aires para denunciar justamente la pobreza. El movimiento Barrio de Pie y otras agrupaciones sociales van a instalar unas 100 ollas populares en distintos puntos para demostrar el momento que se está viviendo. Así lo adelantaron a través de su coordinador, que es de Daniel Menéndez, y van a poner una de ellas mañana a las 7 en el cruce de la avenida Corrientes con Callao, y a las 12 se van a instalar 100 ollas populares en distintos lugares de la capital federal a los efectos de reclamar por el estado de pobreza y por la situación económica que se está viviendo. Yo te puedo enumerar la cantidad de ollas de populares que se hacen en la ciudad desde hace 10 años y que le dan de comer a la gente. La gente de Cáritas sale todas las noches con una camioneta a repartir viandas, y yo los he visto a la madrugada dándole de comer a la gente que duerme en las escalinatas del Teatro Colón, por ejemplo. Los días sábados, al mediodía, frente al Teatro Colón, vienen del credo de Sai Baba una camioneta que le da de comer a la gente. Los domingos, del otro lado de la vereda de Talcahuano, vienen unos de una iglesia de San Isidro, y vos ves la cola de gente a que le dan de comer, inclusive le dan una fruta, le traen comida caliente, guiso, ¿viste? Un guiso caliente. En la misma plaza, sobre Lavalle, la iglesia de Paraguay y Libertad, todas las noches a las 8 de la noche, ya viene un camioncito y ves a la gente sentada alrededor de un árbol grande que hay ahí, y les dan de comer. Y lo mismo hacen, porque están a una cuadra, a la misma hora, pero frente al Teatro Coliseo, en la esquina de Libertad y Marcelo T. de Alvear. Y como esos, iglesias, la que está frente a la Plaza Vicente López, que le da de comer todos los días a 400 personas, y la de Chiclana, donde vivía Monseñor Mustoc, que les da de almorzar y de cenar a 400 personas todos los días. Así que imagínate que esto viene de hace más de 15 años. Cuando se roban algo del Estado, están robándole a esa gente. Exactamente. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Bueno, vamos a jugar con Gran Bretaña. Gestión. En el tenis, así que explicar, Rodolfo, un poco cómo es eso. ¿Juego de visitante? 16 y 18 al 18 de septiembre en Londres. Gran Bretaña es el último campeón, recibe a la Argentina. Semifinales, 16ª vez que Argentina la va a jugar. Perdón, aclaremos que Gran Bretaña significa entonces que puede jugar Murray, ¿no? Por supuesto. Porque no es Inglaterra, sino que es... No, Gran Bretaña. Es todo Gran Bretaña, claro. Y los dos de visitantes. ¿Y si llegáramos a pasar, a dónde vamos después? ¿Con quién? Y la otra semifinal es Croacia-Francia. Qué difícil, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, por ahí los muchachos hacen la hazaña, pero recordemos lo que pasó en Italia. En Italia ganó Argentina 3-1 a Italia, los dos puntos en individuales que ganó el azuleño Federico Del Bonis, que es hoy por hoy la primera raqueta de la Argentina en el puesto 40, y en el dobles el otro punto que anotaron en dupla Juan Martín del Potro, el tandilense, con el bahiense Guido Pella. Hubo una sola derrota, la de Juan Pico Mónaco con Fabio Fognini en la primera jornada. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Es la hora 6:31, 4 grados 2 la temperatura. ¿Hace mucho frío, Cecilia? Sí, muchísimo frío en Buenos Aires. Pero en los subterráneos no hace tanto frío. ¿Cómo? No resulta, no. Sí, ¿sabes qué? Voy a hacer una queja formal con el Sub TV. Prenden los ventiladores. Y por supuesto en este horario no es la misma cantidad de gente que va a las 6 de la tarde. No solo eso en implica, el B, en todas las líneas. Implica, Cecilia, que hay que abrigarse mucho. Y también pasa que varias veces, y me he tenido que quejar, que prenden el aire acondicionado en los nuevos vagones. Es terrible lo que pasa en la mañana, a veces hace 5 grados, 10 grados y prenden el aire acondicionado. Acá Fer, el operador, también me lo admite que es así. Y es extraño lo que pasa, pero es así. Entonces en el subte también hace frío. Lo bueno es que no hay viento y eso acompaña un poquito, pero sí, y Buenos Aires humano, amaneció helado. Repleto. Claro, así es, así es. Hay que hacer como hacen los portugueses. ¿Cómo hacen? Cuando tienen frío se abrigan. Lógico. Yo estoy abrigada no sabes cuánto. Además, tengo un buzo que me llega casi a la rodilla, porque ahora se usa bufanda. Se ríen muchas veces acá los chicos, pero yo uso como una especie de pompones en las orejas, uno de cada lado blanco también para abrigarme. Así que siempre con la garganta también, con pañuelito y todo. Estamos abrigados, pero es una ola polar que azota al país, es lógico. Yo sé que la juventud no nos escucha, pero ¿qué vas a hacer? Aunque sea con pompones o sin pompones, insistimos. Bueno, pasa que son simpáticos, por eso. ¿Qué dicen los diarios del interior? Por ejemplo, comenzamos en Córdoba. Según el INDEC, se recuperaron 9.500 puestos de trabajo. Según el informe, representa un crecimiento importante registrado en el primer trimestre del año y los sectores más favorecidos fueron salud, enseñanza y servicios sociales. Un hecho insólito se registró en Neuquén. Vecinos de Plaza Winkle, que vivían al lado de un pozo petrolero, fueron desalojados por YPF, que trató de ubicarlos en un hotel de la zona. Presentaron un amparo y, por lo tanto, la empresa no los puede echar. En Santa Fe, desde la medianoche, los camioneros bloquean el ingreso a los puertos de la provincia. Es con la intención de no permitir el ingreso de granos a las terminales hasta que se actualicen los fletes. Además, reclaman mayor seguridad, imposibilidad de renovar la flota y falta de caminos para ingresar a las terminales fluviales. Y en Mendoza, una tormenta de viento y nieve obligó a cerrar los pasos internacionales nuevamente. La precipitación de nieve alcanzó casi los 40 centímetros, bloqueando los caminos hacia el vecino país de Chile. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego, periodista, ¿le puedo decir a Diego, el operador, si puede ir al micrófono? ¿Cómo no? Ferni, vení. Claro, ahora Diego está más tarde, está a partir de las 8, pero en estos momentos está Fer en el control, así que va a dejar y va a venir Fernando. Aquí. Sí, Fernando. Fernando, ¿puedes ir al... Está viniendo. Está viniendo, está dando la vuelta. Porque en realidad cuando uno habla de por radio es porque siempre hay alguien que permite que uno hable, porque si no sería imposible que la gente hablara. Fernando, ¿por qué sos operador? Porque me encanta la radio. Contame un poco. Me encanta la radio, siempre escuché de chico, Desde muy chico siempre escuché la radio, siempre fue una compañía la radio. Además la radio me permite hacer otras cosas, ¿viste? Con la tele yo estoy como clavado porque tengo que mirar. En cambio con la radio, además de ser una compañía, puedo hacer otras cosas, puedo limpiar, no sé. Bueno, vos sabés que la radio primero logra eso, justamente cuando apareció la televisión, todos decían, se va a terminar la radio y demás, y no es cierto porque, fíjate, la gente se lleva la radio puesta porque está escuchando, qué sé yo, un sorteo, está escuchando un partido de fútbol, le tocaron el timbre y quiere abrir la puerta y se lleva la radio para saber el resultado, no quiere perderse la jugada, no quiere perderse un número, es decir, la radio maneja el impronto, la cosa fresca, la cosa... Sin embargo, ahora la televisión ha evolucionado muchísimo, fíjate que en este momento tenemos una televisión casi en vivo en cualquier parte del mundo, se ha agilizado mucho. Pero a vos te gusta más la imaginación, porque la radio es imaginación. Exacto, igual que con los libros. ¿Te gusta más la radio? Exactamente. Ajá. Sí, sí, completamente. Porque yo toda la vida me imaginé quién estaba del otro lado. Muchas veces me he decepcionado diciendo, ese no tiene cara de esa voz. Sí, sí. Pero, claro, estoy todo el tiempo imaginando. Me hace mover la cabeza. Es como leer un libro, digamos, ¿no? Sí. Muchas veces yo he visto una película y después leí el libro y me quedé decepcionado de la película. Claro, y vos cuando te metes en un libro vas imaginando la escena, si es una novela o lo que fuere, estás imaginando la escena. Todo, se me abre la cabeza. Ajá. Es increíble. Ajá. Sí. Aparte de que te interesó la radio siempre como oyente y después te pusiste a trabajar de técnico operador, ¿qué otra cosa de la radio te llama la atención y qué otra cosa de la radio que vos ves a diario modificarías? ¿Qué modificaría? Y mirá, no sé, es muy muy difícil, digamos, ¿no? Hoy por hoy las tendencias, cuando apareció la FM, era lo mejor, lo nuevo, lo que se escuchaba mejor. Pero ahora noto mucha gente de mi edad, yo tengo 40 y pico de años, que nació con la FM y se está volcando la M. Claro, porque la FM cumplió un lugar hace 20, 30 años atrás con el tema de la música, pero hoy eso fue resuelto por las redes sociales. Exactamente, incluso hoy por hoy muchas FM tienen formatos de AM. Claro, claro. Entonces yo para eso prefiero escuchar una M. Sí, sí. Definitivamente, no, sí, no, no. Además con el problema del FM, ¿sabes cuál es? Que vos llevas un FM en una frecuencia. Caminás 20 cuadras y tenés otra FM en la misma frecuencia. Y entonces la persona viene escuchando algo y lo perdió de escuchar porque hay otra radio. Ah, ¿no? Completamente. Sí. Ese es un tema. Ahora, las AM, que fueron las que supuestamente iban a ser castigadas primero por las FM, primero por la televisión, después por las FM, bueno, que siguen vigentes y en el mundo cada vez hay más AM, en lugar de que haya menos, han logrado en la Argentina con las radios alternativas y demás, hay más de 30.000 emisoras detectadas y anotadas, creo que había 15.000, o sea que es una cosa monstruosa porque fíjate qué cantidad de gente trabaja, ¿no? Sí, bueno, para mejor, digamos, ¿no? ¿Cuántas voces se escuchan? Claro, pero te quiero decir, fíjate qué industria se armó alrededor de la radio entre los profesionales, los pseudoprofesionales y los que quieran alguna vez ser profesionales, pero las radios están. Es maravilloso. Bueno, nada, queríamos saber qué pensaba el que aprieta los botones. Bueno, muchas gracias. Anda a apretarlo. Bueno, Diego, ¿vos qué decís cuando encontrás que la gente está con la sintonía de una radio, pero ves un tipo joven que va enchufado con un auricular, va con su teléfono, escuchando música o escuchando lo que, como si fuese que está trayéndose en el medio donde se está moviendo? ¿Qué sensación te da? Yo tengo una sensación que vivo, será que estoy viejo, ¿no?, en una ciudad de zombies. Subo un medio de transporte, un subterráneo, miro así, y de cada 14 personas, 10 están metidas dentro del celular, o mandando mensajitos o recibiendo mensajitos, están abstraídos. O sea, ya no se juntan como hacíamos nosotros a tomar un café para charlar con los amigos, charlan con mensajitos de texto manejando los dos pulgares a través de los celulares y van por la calle sin mirar, cruzan la calle sin mirar, caminan sin ver a la gente, están abstraídos en un mundo electrónico. Creo que se ha perdido el individuo, la personalidad de la gente a través de estos medios. A ver, Rodolfo, vos que durante tantos años fuiste profesor de periodismo, los chicos que quieren ser periodistas deportivos, ¿con qué sueñan? ¿Con la televisión, no? Sí, el 90% con la televisión, sí. ¿Y qué dicen? ¿Que van porque tienen vocación o porque quieren hablar de tal cosa? ¿O se identifican y siguen con un club. Claro, siguen, no, bueno, todos son hinchas de clubes, son más bien futboleros, hinchas de clubes, son pocos los que les gusta otro deporte más que el fútbol, pero más que nada porque siguen justamente modelos de televisión, el otro día decíamos, ¿no? Modelos, puede ser Viñolo, puede ser Bonadeo, bueno, los que están en televisión continuamente, ¿no? Hablando de deportes, y además piensan que ellos pueden hacerlo mejor, pero claro, no se dan cuenta que para llegar a ese lugar, los que están ahí tuvieron que trabajar mucho, ¿no? Y tuvieron que prepararse. Eso cree que es magia, ¿no? Pero vos notás que, digamos, hay una sensación como diciendo, bueno, yo de aquí salto y voy al canal y soy mejor, y no hay capacidad. Son muy pocos los que tuvieron la fortuna de salir de una escuela de periodismo, ir a la televisión y hacerlo bien. Yo digo, el caso de Gustavo Kufner en la televisión pública es un caso excepcional. Se ha egresado de una escuela de periodismo, arranca en el, justamente lo que era el Canal 7, y se queda ahí, y después tiene además la suerte que aparece ahí El Fútbol para Todos, un excelente relator, además conoce de todos los deportes, pero son casos excepcionales. Por lo general no llegan de movida a la televisión, son muy pocos. Mirá, puede ser también Senosiaín, por ejemplo, que llegó de una escuela a televisión, pero Senosianí también es un tipo que escribe muy bien, igual que Kufner, por ejemplo. Una vuelta, Dante Panzeri tenía problemas con River, le había dicho a Liberti que no iba a entrar ni disfrazado, Panzeri le contestó, voy a entrar y por la puerta grande. Bueno, lo cierto es que en ese tiempo Panzeri hacía una conexión en Radio Porteño, lo que hoy es Radio Continental, y allí me mandan a mí a hacer la parte informativa y Panzeri la parte comentario. Entonces, era una conexión, ni siquiera la transmisión central. La transmisión central estaba haciendo Peiré en otra cancha. Y en un momento determinado, Hermindo Orega hace un golazo y yo salgo al aire y digo, golazo de River Hermindo Orega. Entonces, termino de decir eso, me toca la espalda Panzeri y me dice, pibe, usted diga que fue gol, porque usted está para informar. Si es golazo no, lo voy a decir yo que estoy para comentar. ¿No? Sí. Una observación de Panzeri que me quedó muy grabada, porque claro, yo estaba clasificando, estaba adjetivando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y tenía que informar. Y eran realmente, y vos ves que hasta se prestan los reportajes, qué sé yo, ¿no? No existe más la primicia, todo es una réplica, van con el diario Lea de las formaciones en los vestuarios, ¿no? Y pasa lo mismo. Pues eso no lo veo mal, ¿eh? Esa colaboración entre periodistas no lo veo mal. Pero me parece que hay cosas peores. O sea, la confusión, justamente esa, ¿no? La confusión de que uno le pide una noticia y opinan. O cuando tienen que opinar, informan, ¿no? O sea, confundir los estilos, sí, los géneros. La confusión es de permanente. Que es lo que me marcó Panzeri, la confusión de roles. Claro, en un ejemplo, él resumió un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Que justamente en una noticia lo primero que aprenden es una noticia, y la noticia solamente tiene que dar los datos informativos, y muchos ponen opinión ahí, y hay que trabajar mucho con eso para que sepan diferenciar. Y otros estacionan, saben tan bien la noticia que cuando tienen que opinar, no opinan porque se la pasan informando. Entonces hay que hacer un trabajo al revés, ¿no? Explicarle, no, toda la noticia ya se sabe, ahora tenés que opinar qué pensás vos de esta noticia. Entonces, continuamente hay como una confusión ahí, ¿no? Yo no la vi, pero me comentaron muy favorablemente de una chica que estuvo haciendo rugby, ahora en los partidos que se jugaron aquí, los torneos que se hicieron en Vélez. Sí. Que, repito, no la vi a ella, una chica que habla idioma y demás, que no solamente que sabía mucho de rugby, que no sé si salió de alguna escuela de periodismo, no sé si vos la viste, no sé si sabés de quién estoy hablando. No la vi, pero... No, bueno. Ejemplos de alumnos muy buenos siguen saliendo permanentemente de todos los lugares, pero son los menos. No, pero era porque... O sea, la ola lo lleva hacia, digamos, una cosa así muy... No, pero era porque quería hacer la relación con la mujer, ¿no? Ah, sí. En la época nuestra estaba Elvis Giovanelli, que fue la primera... Sí, que hacía vestuario, además. Claro, fue la primera que se metió en un los vestuario. Los muchachos se encerraban adentro de los placarcitos. Le golpeaba el vestuario y se le decía a los jugadores, por favor, voy a entrar, y se ponían en la toalla los jugadores. Pero bueno, la verdad, después de ese tiempo, hubo algunas otras mujeres. Hay, de hecho, algunas mujeres, sí, trabajando. ¿Cómo la ves a la mujer haciendo deporte? Y hay de todo, como todo. Hay muy buenas y otras que no tanto. Pero ahí ahora, digamos, en las escuelas hay como un auge, digamos, del periodismo deportivo por mujeres. Yo tuve un curso hace un par de años a la mañana que de 45 alumnos había 17 mujeres. Es una proporción, pero impensada hace un tiempo. Cuando yo estudiaba había una sola alumna en el curso mío. Muy bien. Y hoy casi todos los cursos no bajan de 10. 10 en 40 alumnos, 10 son mujeres. Y fíjate, Miguel, que con los locutores pasa lo mismo. Porque antes era solo el ICER, ahora hay un montón de escuelas que enseñan locución y que las aprueban, como que son escuelas de locución. Y del ICER salían unos 500 alumnos todos los años, de los cuales trabajaban un 10% o un 5% con mucha suerte. Ahora salen muchos más, y la cantidad de gente que trabaja sigue siendo la misma que cuando salían del ICER. Yo también recuerdo, vos te acordarás, Rodolfo, que pusimos a Vila como mujer haciendo locución en el fútbol. ¿Ah? Y teníamos una mujer haciendo locución de fútbol y la hacía bastante bien. Sí. Y compartía con César Gómez, que es un excelente locutor. Y bueno, la mujer me parece que está capacitada para todo. Sin embargo, hubo un equipo de mujeres, ¿no? Relatora, comentarista, todo, duró poco tiempo eso. Sí, muy poco, sí. Muy poco tiempo, pero no estaba mal. No es desagradable escuchar a mujeres hablar de fútbol. A mí me, cuando saben, ¿no? A mí sí, me parece claro. Que es una cosa agradable. Bueno, 6 de la mañana, 47 minutos, 4 grados 2 décimas para amanecer. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Ahora este 18 de julio, el pronóstico dice cielo parcialmente nublado, con vientos leves del sector este por la tarde-noche, nubosidad variable, vientos leves del sector este que se van a mantener. La temperatura máxima llegará a los 12 grados centígrados. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 5 grados bajo cero en este momento, la máxima 0 grados, hace menos frío en la Antártida que aquí. Cielo algo nublado, temperaturas que se van a mantener, temporal del norte, visibilidad buena. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Está lloviendo en las Malvinas, está inestable, 1 grado la temperatura, la máxima será de 4 en poder del pirata inglés. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel Ángel. ¿Quién es? Hola, Luis de Montegrande. Estuve escuchando la editorial suya y estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero es aún más profundo y más serio, porque el problema de la falta de honestidad lo vivimos día a día dentro de un barrio como el que vivo yo, que somos todos trabajadores. Es un toma y daca continuo, no para, no, todos los días hay que estar cuidándose del comerciante que le roba con la balanza, que le roba... A ver, porque ahí me parece que está la clave. O sea, usted dice que se ha instalado de tal manera que ya todo el mundo ve cómo puede especular sin darse cuenta que una estafa también pasa a la categoría del delito. Sí, yo no sé si será tanto como delito, pero que son avivadas, Luis, es un delito, porque si yo el kilo lo tengo que cobrar 7 pesos, sí, y lo cobro 14, lo estoy robando al que lo está comprando. A mí me pasó el viernes, yo me fui a comprar un par de zapatillas, y entonces 300 pesos. Bueno, la compro, me pido el número que me corresponde, me lo dieron en una caja, voy a mi casa y me quedaban chicas. Necesitaba un número más. Me voy el sábado a la mañana, me dice, bueno, está bien, ¿a qué tiene? Son 50 pesos más. Digo, ¿por qué? Y porque varía el precio de acuerdo con los números. Y bueno, los tuve que pagar, pero me tenía que haber dicho, ¿no?, antes. Porque yo justamente le dije, mire, que si no me van, las vengo a cambiar. Sí, sí, ningún problema. Y encima de eso pido boleta y no me dan. Bueno, a ver, si usted me permite ahí, la actitud, ¿la cual tendría que haber sido? Señor, devuélvame la plata, tome la zapatilla, porque yo no tengo por qué pagarle por un número más 50 pesos. Sin embargo, usted, como lo hubiera hecho yo, y como lo hacemos todo, pagamos los 50 pesos y seguimos. Que me sorprendió, no esperaba eso. No, ¿sabe por qué? Y decidí en ese momento, y yo sé, después llegué a mi casa. No, pero ¿sabe por qué, Luis? Porque usted la precisaba. Entonces, como usted la precisaba, y el hombre sabe que usted la precisaba, se animó a hacer lo que hizo, y usted fue y pagó, y voy yo y hago lo mismo, y pago. Claro. Y voy, me piden por el tomate 45, 50, 60 pesos, y voy y pago. Claro. Y sigue la fiesta. Entonces, por eso decía yo que depende de nosotros, nada más que de nosotros. Sí, no, totalmente. No depende de arriba, de abajo, del costado, depende de cada uno de nosotros, de la actitud que tomemos. Lo que pasa es que hay situaciones que se dan en un momento que a uno lo sorprende y se queda sin respuesta. Yo después que llego a mi casa me di cuenta que tenía que haber hecho eso, que dice usted, haberle dicho deme... Claro, pero si me pasa a mí, probablemente yo haga lo mismo que usted, pague y siga. Claro, porque todavía uno se sorprende, le parece que no puede ser y es generalizado eso. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Quiero agradecer a Dios que hoy cumplimos con mi esposa 48 años de casado. Además, a ella hay que hacer un regalo, porque aguantar al hombre 48 años, la verdad, un fenómeno la mujer. El amor todo aguanta. No, pero Vicente... Dice San Pablo. Pero Vicente, la señora, además de tener amor y de tener todo, tiene que... Ya se ganó el cielo aguantando a Vicente. Sí. ¿No? Yo suelo decir eso también, ya te ganaste el cielo. Claro. Pero hoy quería hablar de algo más importante, de un santo muy conocido, muy popular. Si vos me permitís poder leer un poquito, San Francisco Solano. Ahora, ¿qué hacemos con tantos santos si el mundo está poblado de diablo? No, pero el triunfo de los santos está garantizado. Es decir, ¿quién quiere endemoniarse si hacerla desobedecer a Dios como el diablo? Bueno... es un tonto porque elige su pena eterna, ¿no? El infierno, la cadena perpetua. Esto muy bien me trae esa reflexión. Tenemos que ser, querernos a nosotros mismos, sufrir pero nos salvamos, sufrir por hacer las cosas bien, por hacer el bien, ¿no es cierto? Por ayudar hoy día que hay tanta necesidad. Qué bueno que dan comida, que dan ropa. Eso va a decir Jesús cuando nos presentamos ante él. Estuve desnudo y me vestiste. Tuve hambre y me diste de comer, venid benditos a poseer el reino. Entonces, eso es la santidad, amar con sacrificio de noche, salen a repartir un plato de comida, qué grande lo que contaban recién ahí en la radio tuya. Bueno, San Francisco Solano tenía una voz de tenor preciosa y tocaba el violín, atraía a los indios acá en América. Allá por el año 1500 vino de España. Sus padres le hicieron hacer la primaria y secundaria con los jesuitas, pero él después eligió ser sacerdote con los franciscanos. Una maravilla leer esto, pero no quiero prolongar, quiero dar lugar a otro. Gracias, buen día, Miguel. Bueno, San Arsenio y Santa Mariana, según el calendario católico. ¿Quiénes son? Vicente se fue sin decirme que están todos los dos santos. ¿Quién está? Bueno, ¿cómo te va, Miguel? Latino te habla. ¿Me permitís que le hable unas palabras a tu operador? ¿Cómo se llama? Hernando. Hernando. Hernando, ¿me estás escuchando? Hizo señas que sí. Que sí. Mira, me agradó lo que dijiste, que viniste a la radio por tu amor al medio. Y además explicaste muy bien que la radio te permite hacer un montón de actividades mientras no y sin perder lo que vos querés escuchar. Y hasta en un momento dijiste que habías visto una película y que después cuando leíste el libro te quedás con el libro. yo te invito, Hernando, de que, entres a mis páginas, donde yo he hecho las películas argentinas para que la vean los ciegos, aprovechando justamente lo que vos decías, la imaginación, que es la fuente de la sabiduría y de la inteligencia. Tenés que entrar a mi página con www.eduardolatino.com.ar y te vas a encontrar con la maravilla de ver las películas con la imaginación. Es una hermosa experiencia que permite a la gente que no tiene visión poder ver las películas. ¿Y cómo se ven? 6 de la mañana, 56 minutos, 4 grados 2 la temperatura. ¿Quién está? Sí, buenos días. Hola. ¿Y quién es? Alberto. Bueno, en cuanto a la introducción que hizo hoy y la del viernes, que no pude entrar, porque yo muchas veces me voy temprano, generalmente casi todos los días, obviamente, porque trabajo. No, nadie me mantiene, no vivo del mendrugo de nadie, gracias a Dios, porque esa es la cultura y la formación que me dieron mis padres. Fíjese que usted trataron el tema de esta pobre gente que les toca vivir en la calle. Si ustedes pasan por Congreso, frente a la Casa de Ahorro, que era Caja de Ahorro, que ahora está ocupado por estos bandidos que es parte del Congreso, también las colas que hay, gente que, porque les dan de comer. Si ustedes van la mañana temprano por la Recoba, también, fíjese, está abarrotada. El Cabildo, la Catedral, y por todos lados. Así que no es, digamos, un sector nada más que hay gente durmiendo en la calle. Aparte, usted se ha dirigido a la sociedad hoy, en la introducción que hizo, que casi que somos culpables. Pero fíjese, es verdad, aunque yo no me case con nadie, no, y nunca me he casado con nadie, porque será porque veo las cosas de otra manera, pienso, razono y analizo. Que eso es muy importante para todo individuo, cosa que hoy en día eso no existe, en inmensa mayoría de la gente. Fíjese que todavía hay algunos chingolos que acuden cuando viene esta mujer a los tribunales. Acuden algunos chingolos todavía. No se dan cuenta, no se dieron cuenta que estuvieron en manos de unos terribles delincuentes durante 12 años. Por eso, yo siempre le digo la verdad. Lo que pasa, lo que pasó, fíjese, yo siempre la y les vuelvo a repetir, no sé cuántas veces lo repetí, que esta mujer se haya ido y no le haya dado cuenta a la familia López, Julio López, que ellos son los responsables de la desaparición y la muerte de este pobre hombre. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata. Me río porque me acuerdo de aquella frase que dice, le hablé con la verdad y me respondieron con el bolsillo. Todos agarraron para su lado de egoísmo, es cierto. Es decir, quejarse. Cuando alguno larga una propuesta, como Ana, como las he hecho yo en alguna oportunidad, quedaron ahí, o como las ha hecho usted. Hay que hacer acá. Yo cuando largué lo de la sociedad anónima de los trabajadores, es porque imaginé un banco propio de nosotros donde sirva nada más que para crear fuente de trabajo. Sirva para tener la tarjeta de débito que en vez de descontarle el 10% a los comerciantes, les descontemos el gasto que anda más o menos cerca del 2%, entonces el 8% entraría dentro del bolsillo de los trabajadores y de los asociados. Y no, todos se creen en el egoísmo de ser dioses. Los gobernantes no son ni más ni menos lo que nosotros le dejamos hacer. Yo no veo otra cosa. Es decir, el otro día en el micro, porque yo le he pedido una audiencia pública técnica, porque las prioridades de la inundación no se cumplieron, los que conocemos la ciudad sabemos que los dos lugares que tuvieron 2 metros van a seguir así. Entonces, señor, usted se queja de todo. Entonces le contesté que el día que haya inundado le saco un poquito de sangre y se la llevo para que la tome, porque no entiendo otra manera. Bueno, hágame un punto ahí, gracias. Adiós. 7 de la mañana, noticias. en el Bicentenario de la Independencia. A 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Frío en la ciudad, 4 grados 2 décimas. El tomate Perita aumentó 157% en lo que va del año, pero lo seguimos comprando. Consumidores Libres hizo el análisis del aumento del tomate y ese es el promedio que aumentó en los 6 meses del año. La gobernadora de Buenos Aires le quitó a la policía el manejo de cajas. Se trata de las horas extras de los efectivos y de los planes de inspección vehicular. Para Cristian Ritondo, el ministro de Seguridad de la provincia, hasta que no haya pruebas en contra de Bresci, el jefe de la bonaerense, seguirá en funciones. Hace 82 días que no tenemos temperaturas que superen los 20 grados. La última vez que ocurrió fue el 24 de abril, cuando tuvimos 20 grados 9 décimas. El presidente de la República tomó un teléfono y llamó a Mendoza para pedir un termotanque solar fabricado en Maipú. Se comunicó con una PYME que se llama Energe y le encargó uno. ¿Me lo mandás a Olivos?, le dijo Mauricio. En plena crisis por la suba de las tarifas y con más de un disgusto por su llamado al ahorro, el presidente Macri llamó a una PYME mendocina que fabrica termotanques solares y le encargó uno para la residencia de Olivos. Quien atendió el flamante llamado telefónico del mandatario fue Alexis Alten, uno de los dueños de Energe, que fabrica los termotanques solares en forma exclusiva para Lombí, en que en la fábrica tiene en Carril Rodríguez Peña 2115 de Maipú, en Mendoza. Miembro de la Federación Económica Mendocina, el funcionario que atendió el teléfono explicó que me lo mandaste a Olivo, le preguntó Macri a Alten, quien no dudó en confirmarle que lo hará. Precisó también que el jefe de Estado se mostró interesado en un desarrollo masivo de termotanques y los puestos de trabajo que generan el futuro en este proceso. En este programa, el año pasado hacíamos una incursión en este tema diciendo de qué forma calientan el agua en la mayoría de los países europeos, donde utilizan el sol para calentar los tanques del agua que usan en las viviendas. El tema es que hay que abaratar el costo, que estaría cerca de 17.000 pesos. Es la hora 7:04, el deporte por Belgrano. Con una victoria, San Lorenzo de Almagro se despidió de su gira por Centroamérica. Le ganó 1-0 a Municipal de Guatemala, partido jugado en el marco del 80 aniversario de esa institución. 8.000 personas lo presenciaron, entre ellos María Margarita Ahumada, la embajadora argentina en ese país. En el equipo de San Lorenzo reaparecieron Fabricio Colochini, recientemente incorporado, y Néstor Ortigosa, recuperado de una lesión. El único gol del partido fue anotado por Sebastián Blanco a los 22 minutos del segundo tiempo. Después del encuentro, el director técnico del Ciclón, Diego Aguirre, mandó una sesión de entrenamiento en el mismo lugar. 2 victorias y un empate, que después fue derrota por penales, fue la cosecha de San Lorenzo en este paso por Centroamérica. Se supone que finalmente Julio Buffarini será jugador del San Pablo de Edgardo Bauza. Por las dudas, piensan cubrirse con la llegada del lateral volante uruguayo Matías Corujo, de 30 años, reclamado por el entrenador Diego Aguirre, que lo dirigió en Peñarol. Ahora está en Universidad de Chile y fuera de las preferencias del entrenador Sebastián Becasese. Héctor Villalba, listo para viajar a Estados Unidos, seguirá jugando en el Atlanta United, en tanto que Fernando Elizari también deja el club, no tiene lugar, iría a préstamo a Defensa y Justicia. Amistosos de Racing Club de Avellaneda, partidos jugados en la cancha auxiliar de su estadio, perdió el partido entre titulares frente a Quilmes 2-0 con goles de Gastón Bollino y Matías Zarulite. Sergio Escudero, de Quilmes, sufrió rotura de ligamento de tendón de Aquiles, estará 6 meses inactivo. En el partido preliminar entre suplentes también ganó Quilmes con gol de Da Campo por 1-0. El miércoles Racing va a volver a jugar un amistoso, lo va a hacer con Sarmiento de Junín, y el sábado frente a Arsenal de Sarandí. El 15 de agosto tiene fecha entonces el partido con Lanús por la Copa Bicentenario. Por su parte, Quilmes vuelve a jugar hoy a las 10 de la mañana con Plaza Colonia, equipo de Uruguay. En Racing, tras negociar 6 meses, consiguió al volante ex Lanús y hoy en el Santos Laguna de México, Diego El Pulpito González. Llegan $2.400.000 por la totalidad del pase. Va a estar llegando el próximo miércoles. Se van de la academia a préstamo Washington Camacho a Rosario Central con $100.000 de cargo y una opción de $900.000. Y Ricardo Noir a la Universidad Católica de Chile, $110.000 en cargo, $1.500.000 la opción. Racing intenta conseguir al volante ofensivo de Aldo Civi de Mar del Plata, Santiago Rosales, que también es buscado por River. La academia ofrece $1.500.000 por el 50% del pase a pagar en 2 cuotas. Otro amistoso, el campeón Lanús, con 2 goles de José Gustavo El Pepe San, le ganó a Chacarita 2-0. Entre los suplentes hubo igualdad 0-0. Lanús igualó, incorporó al defensor de Unión, Santiago Zurbrigen, ex compañero del fallecido Diego Barizone en ese club santafesino. Rechazó la camiseta número 15 que le habían ofrecido para jugar en Lanús, debido a que lo usaba justamente Barizone. En la Villa Olímpica de Vélez, 2 amistosos de Vélez frente a Olimpo de Bahía Blanca. En este caso, los equipos que presentó Vélez fueron mix entre titulares y suplentes. En uno de los partidos empataron 0-0, en el otro igualaron 1-1. Hugo Mariano Pavón, el gol de Vélez, Jacobo Mancilla para Olimpo, que sufrió la lesión del paraguayo Orlando Gaona Lugo, fractura de tibia. Amistoso en el Gigante de Alberdi, esto se jugó a las 9:30 de la mañana del viernes laborable y hubo 10.000 personas en la cancha de Belgrano. Era partido amistoso frente a San Martín de San Juan, empataron 0-0. Luis Ardente, arquero visitante, le atajó un penal a Cristian Lema. Entre los suplentes ganó Belgrano 2-1. La gran atracción también fue la presentación del recientemente contratado, vuelve al club, Matías Suárez, que entró en el segundo tiempo del partido principal. Hoy en Copa Argentina a las 21:10 en cancha de Banfield, por 32 avos de final y arbitraje de Luis Álvarez, van a jugar Huracán y Central Córdoba. El equipo de Parque de los Patricios anuncia a Marcos Díaz, Araujo, Nervo, Mancinelli, Leo Miller, Bogado, Compañucci, Chacana, Romero Gamarra, Mariano González y Nicolás Cordero, la dirección técnica de Eduardo Domínguez. Por Central Córdoba, De Biase, Vela, Alex Ledesma, Gerardo Pérez, Saén, Leandro Figueroa, Funes, Paglialunga, Cristian Sánchez, Pablo Pereira y Celante. Director técnico Mar Santangelo. El ganador de esta llave enfrentará en 16 avos al que surja de la de Belgrano de Córdoba y Brown de Adrogué. En el fin de semana pasó de ronda Rosario Central en Salta, le ganó 1-0 a Villa Mitre de Bahía Blanca, con gol anotado por Esteban Burgos a los 30 minutos del segundo tiempo. Ante la inminente baja de Marcelo Larrondo, Central busca al colombiano Teófilo Gutiérrez, hoy en el Sporting Lisboa de Portugal. En tanto que en otro partido del fin de semana, Estudiantes de La Plata le ganó a Atlas 3-0. Julián Marchioni de tiro libre, Facundo Sánchez y Gabriel Graciani marcaron los goles para Estudiantes, que en 16avos se enfrentará al ganador de la llave, Sarmiento de Junín Los Andes. La particularidad es que los dos planteles llegaron juntos al estadio Padre Marte Arena de Salta en el mismo micro. Este martes, o sea mañana, va a continuar la Copa en Arsenal a las 17:10 y arbitraje de Ramiro López, Godoy Cruz de Mendoza con Estudiantes de Caseros, en tanto que el ganador de esa llave va a jugar luego con Banfield. Y también mañana, pero a las 21:10 y en Formosa, dirige Sergio Pesota, Lanús con San Martín de Formosa. El ganador de esta llave va luego con el ganador de Patronato de Paraná, Villa Dálmine. El árbitro argentino Néstor Pitana fue designado para arbitrar la segunda final de la Copa Libertadores de América, que van a sostener en Medellín Atlético Nacional de Colombia e Independiente del Valle Terán de Ecuador. En el boxeo, en el Club Comunicaciones de Pergamino, título mundial superpluma de la FIB femenino, retuvo la invicta pergaminense Esther Indiecita Sánchez, le ganó por puntos en 10 rounds, fallo mayoritario, a la retadora santafesina Tamara Núñez. En el básquetbol internacional, Nicolás Brusino, el valor de la Cañada de Gómez, firmó su vínculo y ya es oficialmente jugador del Dallas Maverick de los Estados Unidos en la NBA. Atletismo, en Göteborg, Suecia, el lanzador de jabalina Brian Toledo terminó tercero, medalla de bronce, marca de 77 metros 90. Hoy en el tenis internacional, en Umag, Croacia, el ATP 250, debuta el correntino Leonardo Mayer frente al local Nikola Mektić. En el ATP 250 de Kitzbühel, no antes de las 12:30 del mediodía, el rosarino Facundo Bagni frente al alemán Misha Zverev. En el hockey sobre césped metropolitano femenino, de 14ª fecha, dos punteros, Rivers 1, le ganó al SIC 2-1, el otro es Geva, que derrotó a Belgrano 2-0. Se va a lanzar un bono ajustable por inflación. El Tesoro buscará el miércoles otros 15.000 millones de pesos a 5 años. Sigue el festival de los papelitos y el endeudamiento. Se cumplen 22 años del atentado a la AMIA. Siete de la mañana, 13 minutos, 4 grados, una décima, la temperatura. Otro ex soldado negro mató a 3 policías en los Estados Unidos. Tenso clima entre los problemas raciales de policías que matan negros y negros que se vengan matando policías en la primera potencia del mundo, que tienen por primera vez un presidente negro, y al loco Trump esperando su herencia. Le decía café con leche. Parrilla indagatoria. Lo acusaron de encubrir a Pérez Corradi. El juez Ariel Lijo sospecha que el ex jefe de la inteligencia de Cristina Fernández de Kirchner debe estar vinculado a haber cubierto a Pérez Corradi y no investigar las denuncias realizadas con el tema de efedrina. Se debe presentar Parrilli a declarar. Afirman que la FIP, que reemplazó a la CIDE, ocultó el robo de pruebas en la causa de AMIA. También otro escándalo en puerta. Desde Buenos Aires, pasada por frío, para el mundo, a la hora del café con leche, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Cuando el Papa dijo que estábamos en una tercera guerra mundial y un sucesor suyo antes había dicho que había 40 guerras en África, evidentemente muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que pasan y de qué forma se estructuran y cómo se manejan cada una de las circunstancias que llevan a la gente a matarse sin saber siquiera quién dio la orden y de qué forma empezó. En Turquía, donde murieron aparentemente más de 250 personas y hay una enorme cantidad de heridos, apareció un intento de golpe de Estado que no está muy claro. No se sabe muy bien si los militares que salieron fueron impulsados por el propio gobierno a los efectos de detectar quiénes eran los no musulmanes del ejército, o si en realidad estaba el golpe en marcha y fue abortado. De cualquier manera, lo que hubo aquí fue una jugada del actual presidente turco para poderse quedar con todo el poder, porque él antes era el primer ministro, que es un régimen que tiene primer ministro, donde estaba todo el poder radicado allí. Como ya no pudo repetir, se hizo nombrar presidente, pero el presidente no tiene poderes, puso un primer ministro títere que lo maneja él, y acusa a un ex amigo de él, que es un clérigo, también musulmán, que está radicado en Estados Unidos, de ser el que propició este golpe de Estado y mandó a producir una venganza. Turquía es la bisagra que utilizó Occidente entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, permanente e históricamente, y además Estados Unidos lo ha usado siempre como base militar para tener en jaque incluso a los propios rusos en el momento de la Guerra Fría. Entonces, vaya uno a saber qué mano se está escondiendo y qué cosas están pasando en Turquía, pero es muy probable que Estados Unidos le diga que no le va a dar derecho a lo que está pidiendo, que le manden al clérigo que está exiliado en Estados Unidos, y entonces tenga una excusa el presidente turco para pelearse con los norteamericanos y empezar a ensayar un gobierno musulmán, cuando había un gobierno que era, si bien no occidental, por lo menos que convivía con el occidente, en donde hay una gran cantidad de musulmanes. Ojo con Turquía, ojo con lo que está pasando, pero además, cada vez que el mundo se endeuda, buscan una guerra. Cada vez que no tiene más respuesta los titireteros que administran y manejan y llevan a la miseria y al hambre a la gente, inventan guerras, guerras parciales, no se animan a las guerras totales porque desaparecen ellos también, y entonces nos metemos en una carrera loca donde la Argentina en este momento se está sumando al club de deuda de una manera insólita, increíble. Hemos vencido todos los récords. Somos el país con mayor cantidad de deuda, porque los 15.000 millones que pagamos, el tequila fue por 16.000 millones, somos, entre México y nosotros, los dos países de mayor endeudamiento en la historia de deuda externa. Y si uno se mete a estudiar las cesaciones de pago que hubo, los llamados default que hubo de las deudas, hay que arrancar ya en el siglo XIX, porque se produjeron mayoritariamente por eventos extraordinarios como las guerras o revoluciones, pero también a partir de un estado de vínculos con el manejo financiero, es decir, cómo nos están haciendo a nosotros la trampa del endeudamiento permanente, de gobernar con deuda, de vivir comprando deuda. Y esto hay que tenerlo muy presente. Vale la pena saber que se han dedicado a contabilizar los default y las cesaciones de pago en la propia Universidad de Harvard, donde han declarado que desde 1800 hasta 2000 se han contabilizado no menos de 200 años, es decir, se han sacado de los 200 años de endeudamiento del mundo la cantidad enorme de cesaciones de pago que han tenido los países sin que hayan desaparecido. O sea que tranquilamente un país puede decir no pago, investigo y después sigo adelante. O sea que es mentira que no se puede pagar, que nos caemos del mundo, que se cortan no sé cuántas cosas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué naciones han sido las más vulnerables? Bueno, según este informe, que lo manejó Naciones Unidas, desde los años de la crisis, a partir de la década del año 50, desde entonces y hasta la fecha, dice Naciones Unidas, ha habido más de 600 casos de reestructuraciones en unos 95 países, un fenómeno que el organismo considera generalizado. De ellas, más de 180 fueron compromisos con acreedores privados, bancos y tenedores de bonos extranjeros, mientras que el resto, la mayoría, fueron con entidades internacionales de crédito, como por ejemplo el Club de París. El informe de Naciones Unidas reconoce que el problema de las demandas entabladas por tenedores de bonos privados ha sido frecuente, aunque en los últimos 15 años las estructuras han sido relativamente tranquilas, a excepción de casos como el de Argentina, hoy en las noticias, y la República Dominicana. Sigue en el país el festival de los papelitos y la deuda. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Como dijiste en el noticiero, se cumplen 22 años del atentado a la AMIA. La historia oficial nos dice que fue un atentado con un coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en la Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridos. La comunidad judeo-argentina es la más numerosa de Latinoamérica y la quinta mayor del mundo. El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos formalmente acusaron al gobierno iraní de planificar un atentado y al Hezbollah de ejecutarlo. Según la investigación de la Fiscalía Argentina, fue elegida nuestro país como blanco del ataque después de la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia tecnológica nuclear a Irán. Posteriormente, el juez Canicoba Corral ordenó la captura de los 7 funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah acusados por la fiscalía. El 7 de noviembre de 2007, Interpol ratificó la demanda, las conclusiones de los fiscales y del juez, y ordenó la emisión de circulares rojas para capturar a Mugimbag y 5 de los fugitivos iraníes y llevarlos ante la justicia. Desde entonces, el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por el tribunal argentino. Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina y el gobierno K terminó firmando un extraño tratado con el gobierno iraní para dejar todo en una nebulosa. La realidad dice que a 22 años de este luctuoso atentado y de la muerte extraña del fiscal Nisman, los 85 muertos siguen sin justicia. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 de la mañana, 23 minutos, 2 grados 9, la sensación térmica en Buenos Aires. Prepárese si tiene que salir. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola. ¿Derrensis? Hable. Hola. ¿Me escucha? Lo escucho, sí, hable. No, de verdad, sí, quería explicarle el tema del tomate, que ya empieza la sanata ahora en todos los programas, los diarios. El tema del tomate, zapallito, berenjena, eso viene del norte, viene de la parte de Salta. Entonces usted tiene 1000 y pico de kilómetros de flete. El tomate, cuando está barato, es el local que se produce en La Plata, Escobar, la zona, digamos, del conurbano de Buenos Aires. Entonces, habría que averiguar bien, sería lindo que alguien explique cuánto cuesta un bulto de Salta hasta aquí, Entonces de ahí tomamos el parámetro. Aparte, en la parte climática, cuando le cae el agua en el norte, la producción baja, porque el tomate no viene con el frío, viene con el calor, por más que haya invernáculo. El bulto, en una oportunidad, la banana de Ecuador, viniendo en avión, sale más barato el flete que de Salta aquí en camión. Yo entiendo lo que usted me dice, pero lo que no puedo entender es que en 6 meses haya subido 157%. Claro, pero ¿cómo no va a subir si usted en el mes de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, usted pone una planta de tomate en una maceta, usted tiene tomate, pero ahora es imposible que le venga una planta de tomate, eso viene con el calor. Sí, son de invernadero, dice usted. Claro, históricamente, yo le estoy hablando de una historia de 65 años de verdura y fruta. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cómo? ¿A qué se dedica usted? No, ahora estamos con carpintería de aluminio, pero tengo a mi hijo que sigue el negocio de fruta y verdura. Ajá. Entonces, no se informa la verdad sobre este tema. Toda la vida costó en junio, julio, recién esto afloja en agosto, porque el tomate gira la producción en el país, como somos un país con 4 estaciones. Perdóneme, ¿cómo es su nombre? Osvaldo, le hago una pregunta. Cuando se arranca el tomate en el norte, ¿se arranca verde? Bueno, el tomate, todo lo que es, por supuesto, no vamos a hablar del zapallito, la berenjena. El tomate y varios artículos de fruta y verdura, fruta generalmente, se arranca verde porque... Para que llegue bien. Entre que usted lo cosecha. Está bien. Ahora, ¿eso va directamente al mercado central o pasa a cámara frigorífica y después sale? No. El mercado central recibe gran parte de la producción, pero hay un montón de mercados. Por ejemplo, usted tiene el mercado de 3 de febrero, el mercado de Becar. De Becar, sí. Que están recibiendo directamente de la del lugar de producción. De las cooperativas, sí. Claro, lo que pasa es que hay que averiguar bien cuánto cuesta un bulto, porque el tema del transporte es muy complicado, es muy costoso. El bulto se le dice al cajón o a la bolsa. Es muy complicado el tema. Ahora, un camión, no tengo idea cuánto puede traer, pero me imagino que un camión cargado de tomate, el flete ese, lo que pueda valer, aplicable a lo que le queda al productor, al intermediario, al consignatario, y después al fraccionamiento que llega al verdulero, pasa por demasiadas manos de terceras personas, pero todo eso hace que aumente el tomate, o que aumente la lechuga, o que aumente el producto que fuere. Usted hace una buena observación, que hay que tener en cuenta la estación del año en que se consume, ¿no? Claro. Ahora, por el otro lado, me parece que 157% en 6 meses se le está yendo la mano, ¿no? Claro, lo que pasa es que la hortaliza de hoja, por ejemplo, viene mucho de La Plata, porque se trabaja mucho invernáculo ahora. A campo abierto no es el problema, le cae una helada y le quema todo. Lo que pasa es que usted tiene que calcular que se cosecha en Salta. Se carga del camión. El camión trae el bulto hasta Buenos Aires. Se descarga aquí. Cada movimiento de bulto tiene un costo, porque el chanador también cobra por bulto. Sí, claro. Usted tiene un costo. Lo que no estoy al tanto de cuánto se cobra el son bulto los costos, del norte acá. ¿Cuáles son los costos? Usted dice que el transporte influye mucho. Influye muchísimo. Uh-huh. Bueno, un buen dato. Gracias por llamar. Gracias por su atención. 728. ¿Quién es? Hola, sí, buenos días. Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Héctor, me llamo, señor. ¿De dónde habla? De Boedo. Escúcheme, yo quería decir una cosa que voy a tener la contra de el 80% de los argentinos. Estamos medio en quiebra la Argentina, aparentemente, ¿no es cierto? Económicamente hablando. ¿Por qué no hacemos lo que hizo México, que le vendió una parte del territorio a Estados Unidos? Vendámosle las Malvinas a los ingleses, que paguen una guita importante por eso, y con eso que hagamos obra donde necesita la Argentina. ¿Para qué la queremos, la Malvina? directamente, se las vendemos a ellos, que nos den una buena plata. Mire, y con eso... Mire, por empezar no le van a comprar lo que ellos tienen gratis, expropiándola como la... No sabemos si no la van a comprar. Si no le hacemos la oferta, nunca lo vamos a saber. Eso primero. Y segundo, la Malvinas es una base estratégica para controlar el paso de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, y la protección antártica. Los ingleses no la tienen para ahora, la tienen para un futuro, porque la guerra que viene es por el agua potable. Y bueno, ¿qué más que la quieren? Por eso la quieren, que la compren, que paguen lo que le corresponde a la Argentina y con esa plata hagamos obra acá en la Argentina. ¿Para qué la queremos nosotros? ¿Qué, para ver pasar a la ballena? Porque nosotros no tenemos ni un barco. Bueno, para ir ahí. Los saludo. ¿Quién está? Josefina. ¿Por qué se construyeron y para qué el Vaticano y las demás iglesias? Para orar, adorar a Dios. Y si creemos en Dios, ¿por qué no respetamos su creación? Por ejemplo, la luz del día. Bueno, Macri comienza por hacerle caso porque está pidiendo un termotanque solar. Sí, pero no me lo nombre porque son pantallazos de fantoche. No, en el fondo, en el alma, no lo tiene. La luz del día, creo. Cristo no vino con la electricidad. Yo no me opongo a la electricidad, pero todo en su justa medida. Pero que si yo le debo caso a todas las cosas que usted observa y que yo puedo coincidir en cuanto a la preservación de la naturaleza, estaríamos con las plumas. No, querido, yo no quiero las plumas. Yo no uso peinetón y mi deñaque. ¿No? Pero, no, todavía no. No sé. Todavía no, vio que está añorándola. No, escúcheme, déjeme terminar, le pido, por favor. Pero es que no quiero que volvamos siempre hacia el comienzo de las cosas. No, pero... Todos los días se canta el himno, se cantan las marchas a los próceres, se reza el rosario. ¿A dónde canta el himno? Si la gente no lo canta. ¿Sabes? Bueno, está bien. La luz del día es para estar despiertos, para trabajar, coincido con usted y creo que el Congreso debería funcionar de día, lo dije hace mucho. Lo quiero. Mire, para que yo diga que lo quiero es porque estoy muy satisfecha de lo que dice. Y la noche, mire la noche para qué la hizo Dios. Para dormir, porque el hombre tiene que dormir mínimo 8 horas, mentira, de 4 o 5 como Neusta, así estaba medio loquito. No, son 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de distracción. Muy bien, para dormir, para meditar, que no es leer, meditar es mirar hacia adentro, leerse uno mismo, para estar en intimidad con su pareja, con sus hijos, con su familia, para reposar. Bueno, pero como no podemos reeducar al ser humano... ¿Por qué no? Y le estamos enseñando mandarín en la escuela de la esquina de mi casa a los chicos de la villa. No podemos reeducar al planeta Tierra. Tratemos de resolver las cosas que tenemos. Bueno, más por cerca. Eso. Ya. Usted siempre me larga ideas brillantes. Entonces, no hablemos del pasado. Si yo le cuento la historia de mi familia, es más interesante que la de San Martín. Pero a nadie le importa. San Martín ya murió, Perón ya murió, Irigoyen ya murieron, los próceres murieron, nos estarán mirando, ¿no? ¿Sabe cuál es la ventaja que tiene usted y yo? Sí. Que no lo vamos a morir en la víspera. Bueno, entonces, las mentiras, usted dijo falsedades, largó ese término hace 2 o 3 días que enriqueció mi vocabulario, hipocresía, ignorancia supina como la de este señor que está gobernando, se atrevió, la señora de silla de ruedas se atrevió a gobernar, ignorancia supina, gobiernan Argentina y el mundo, pero no algo qué, que usted nombró. ¿Sabe déjeme por decirle, qué los mediocres están en los mejores lugares? Y yo tengo la culpa. Yo hago lo que yo tengo muchos años creen, y estoy hablando por teléfono con gran esfuerzo. Escuche, maestra, porque los que se creen mejores... Gracias quedan, por el título. Porque los que se creen mejores se quedan en su casa. No, querido, yo iba a todas las marchas. Cuando me enteraba por qué protestaban, estaba de acuerdo o ahora no puedo ir ni a destino. Le mando un beso por internet. Escúcheme. Quiero hablar otro día de las vacaciones, para qué son las vacaciones. Perdóneme. Y del transporte. Josefina, ¿lo acepta el beso por internet? No quiero internet, ah, por eso, quiero por la eso, radio. Por eso lo que más me gusta es la radio. Quería saber si lo aceptaba. Chao. Chao. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón. Buen día. ¿Qué te pasa? ¿Tenés la voz tomada? No, por nada. Me pareció que tenías la voz tomada. No, al contrario, ¿qué estamos? Yo dije que estaba festejando el gol de Sevilla, qué sé yo. No, no, la verdad que no sé qué perdimos, pero no tengo mucha más información. ¿Cómo salió River con Sevilla, Rodolfo? Perdió 3-1. Gracias, Rodolfo. Un entrenamiento, bueno. ¿Cómo? Un entrenamiento. ¿Sabes lo que me preocupa? ¿Qué? Que el Sevilla recién empieza las prácticas y River ya las terminó. Supuestamente es el mejor nivel que tiene River. Eso es complicado, ¿eh? Y bueno, pero venimos de una floja actuación, así que bueno, veremos, falta un mes todavía para que se pongan a punto, creo que falta un mes para el comienzo del campeonato, si es que comienza, ¿no? Porque la incertidumbre... Hoy van a volver a leer, porque no lo leyeron, el estatuto que copiaron de la Liga Española, que es una burda copia, que dice, entre otras cosas, que el presidente de la Superliga es perpetuo. Dijeron, ah, pero eso no lo habíamos leído, o sea, se siguen haciendo las cosas en mamarracho, como de costumbre. Y la verdad, Tinelli quiere presidir la liga y le dijo yo directamente, el gobierno no te quiere, se lo dijo Angelici, vos no podés ser el presidente, las oficinas donde se junta la liga, que 100.000 pesos por mes la está pagando el alquiler hace rato Tinelli, bueno, una serie de cosas, hoy van a volver a juntarse, están todos otra vez peleados, esto es un verdadero disparate. Y el negocio va rumbo a las apuestas de fútbol, que este programa denunció hace mucho tiempo, donde están los chinos atrás, y además va a un negocio de Fox con Clarín en los derechos del fútbol. Bueno, sigamos con el campo. Bueno, vamos a lo nuestro. Comenzó, como comentábamos el viernes, la edición número 130 de la posición rural de Palermo, justamente el sábado por la mañana, con el corte de cintas, esta edición que es más extensa que la de los últimos años y que marca de alguna manera... más allá de la coincidencia con los 150 años de la rural, son 130 las ediciones que con esta completa la exposición y además que se realiza en el año del Bicentenario, decía que una de las características, más allá de que la muestra está completa, tiene 4.500 animales en exposición, más de 400 expositores de otros rubros, y bueno, por supuesto, mucho público ya la comenzó a visitar, marca el regreso de las autoridades nacionales a la muestra luego de todo años en que bueno el campo y el gobierno de entonces estuvo tan distanciado. Estuvo el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, abriendo la muestra, y en el discurso, uno de los discursos oficiales del acto de apertura de corte de cintas, se refería a la importancia que el gobierno le da a la actividad agroalimentaria, y sobre todo da un enfoque diferente, o por si quieren novedoso, de lo que es el actor agropecuario en la Argentina, y lo decía de esta manera. El campo nace con la patria misma. Y parece increíble que durante mucho tiempo después hayamos estado enfrentados entre gobierno y productores agropecuarios. Hoy volvimos, hoy el gobierno nacional volvió del lugar que nunca se tendría que haber ido, de haber estado del lado de los productores, del lado de la sociedad, y hoy simplemente venimos a dar testimonio de esto físicamente y aparte de eso acompañando políticas activas que hagan no solamente al desarrollo productivo del sector agropecuario, porque quizás cuando pensamos que el sector agropecuario es solamente un sector productivo nos equivocamos. El sector agropecuario es un sector esencialmente social, es el federalismo mismo de la Argentina, es el desarrollo de cada uno de los pueblos del interior y el desarrollo de la sociedad en el interior. Ahí estaba el ministro de la Industria, Ricardo Burjaile, en un pasaje de su alocución el pasado sábado al abrir esta exposición rural de Palermo número 130, que bueno, hoy va a continuar con algunas actividades en la pista central, como son distintas clasificaciones de razas equinas. También va a haber por la tarde un remate de vaquillonas seleccionadas de la raza limusina, una raza carnicera, que se inicia con este remate una serie de subastas que va a haber de vaquillonas de pedigre durante todos los días en la tarde, en la pista auxiliar, también como una forma de difundir la actividad de ganadera entre el público urbano que por supuesto va a visitar la muestra. También va a haber una serie de actividades de admisión de distintas razas de ovinas y también un juzgamiento de aves y conejos, entre otras actividades. Y además, fuera de lo que son las actividades con los animales, comienza hoy en el ámbito de la muestra un seminario, un congreso, por decirlo exactamente, de agronegocios, como se lo ha titulado, que va a considerar distintos aspectos y está focalizado como tema central o como enfoque central en la cuestión de la competitividad para el sector. Pasando a otro tema y fuera de la muestra, digamos que hay en, por parte del gobierno la inquietud, están analizando la posibilidad de impulsar una ley para fomentar el desarrollo de la maquinaria agrícola local, de igual forma como ya existe un sello para los alimentos argentinos. La iniciativa oficial es crear un sistema que identifique a los equipos argentinos en el mundo en materia de maquinaria agrícola, y esto complementaría o trataría de darle otro enfoque a una un proyecto de ley que ya tiene media sanción del diputado y senador Omar Perotti de la provincia de Santa Fe, que plantea beneficios, pero la cual el gobierno también pretende aplicar de algún tipo de obligaciones también para el sector, aunque no fueron precisadas en el sentido sobre ¿está abierta la importación de máquinas? No. Vos sabés que no tengo ese dato, lo voy a consultar. Me parece que no. En estos días, yo creo que no. Porque además acá está avanzada la siembra directa y demás, es un avance argentino. Sí, por supuesto, en maquinaria tenemos una gran cantidad de empresas, sobre todo en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que tienen una muy buena experiencia y que trabajan con equipos novedosos. No te olvides lo de Arejo. Me olvides, ya tengo cómo ubicarlo, seguramente en estos próximos días lo vamos a tener ya. A ver de qué se trata. Esa nota, exactamente. Pero ya... La seguimos mañana entonces. Bueno, cómo no, será hasta mañana. Muchas gracias, buen día para todos. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. La gente ha cerrado, no quiere más censura, por los avivados llamados los piolas, y ni por asomo crecen su grey, porque de los plomos el piola es el rey. Cuidado muchacho, con tanta ganada, porque no nos hace ninguna gachada. Y eso que parece risueño y pueril puede ser a veces patente de gil. El que nada en la piolada, vos sabes, puede ahogar. Es la clásica bobada de palizar con el hombre. Pero pa' conseño flor es un loco berretín, un glorioso antecedente de ocurrente y de fin. En la maratón del piola nadie piola dice, en el ranking del canchero el primero y vos después. No nos equivocamos en estúpida genial de pensar que es un señor cuando es un chanta nacional, que aunque nadie le dé bola, él es piola y nada más. Qué loca manía que tiene el porte, cuánta fantasía, qué inútil empeño muestra complacido en cada ocasión, que está recibido de vivo y piolón. Un candor ingenuo lo caracteriza, y aquel que lo cuna se mata de risa, vive pregonando en raza de paz, y lo ven jadeando llegar siempre atrás. El que nada en la piolada, no sabe, se puede ahogar. Es la clásica bobada de faltar o de sobrar. Pero fue por esa flor, es un loco de ti, un glorioso antecedente de un correte y de ti. En la maratón del piola nadie no la quiere. En el ranking del cachero el primero y vos me fue. Yo no sé quién lo embarcó, es la estupidez genial de pensar que es un señor cuando es un chanta nacional, que aunque nadie le dé bola, él es piola y nada más. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, no leyeron el estatuto, no leyeron lo que firmaron, es una copia de lo español, ya lo dijimos el otro día, lo repetimos ahora. Sí. se volvieron a pelear todos, no lo quieren a Tinelli, de presidente, se lo dijo directamente a Angelis, si el gobierno no te quiere. Así que me parece que esto va camino a otro escándalo más. No hay acuerdo por ningún lado, lo quieren poner al vicepresidente Sarmiento de Junín como hombre de confianza ahí detrás de Verón. Verón dice, a mí nadie me ofreció nada. Es un escándalo. Tal cual lo que estás contando es así, Miguel. Por eso Tinelli le está pegando al gobierno en su programa. Hay mucho malestar. De cada 10 dirigentes, así como el otro día hablábamos con Achille, de cada 10 dirigentes, 8 o 9 te dicen, mira, si yo tenía que votar por mí, votaba negativamente. Lo que pasa es que represento al club y había que votar en general. Si no, la mayoría a esto no lo votaba. Hoy hay nuevamente reuniones, se va a volver a discutir el tema del reparto de la plata. Te hago una pregunta. ¿El Consejo Federal cuántos votos tiene? Exacto, en este momento, si te digo, Miguel, no recuerdo. Bueno, pero me parece que son 15, 17 votos. Claro, yo tenía entre 13 y 17. Bueno, o sea que si el Consejo Federal no hubiera votado... No había acuerdo. No salía, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, ahora, el Consejo Federal es, para que la gente más o menos entienda, la representación del fútbol del interior. Sí. ¿De dónde sacan los jugadores de fútbol los clubes de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires? Del interior del país. Del interior y lo del interior generalmente lo sacan de las ligas. O sea, la materia prima es del interior. Por lo tanto, el Consejo Federal votó porque alguien lo llevó de las narices, no pensaron, no analizaron, no tuvieron la fuerza y la capacidad, y después salen a hacer declaraciones hablando del fútbol unitario, pero resulta que ellos no quieren el fútbol federal porque levantan la mano y acompañan al fútbol unitario. Es verdad. Además, no, el fútbol del interior, el Consejo Federal... Y además, ¿quién dijo que Boca y River tienen que cobrar 94, 96 millones en el año, los que le siguen tienen que cobrar 50 millones, y ni hablar de los clubes de abajo, cuando Boca y River son Boca y River porque existen los demás? Claro. Por lo tanto, si el Consejo Federal con ese mismo criterio lo hubiera analizado, hubiera dicho, Desamparado de San Juan existe, y gracias a que existe Desamparado de San Juan, existe la Liga Sanjuanina, y gracias a que está la Liga Sanjuanina, pueden ustedes tener un equipo en Primera División, y gracias a que hay un equipo en Primera... Es decir, la materia prima del fútbol argentino está en el interior. Pero ningún tipo de duda, Miguel, y es así. Entonces, ¿por qué no usan la cabeza en lugar de levantar la mano o enyesar la mano según la conveniencia? En esta se equivocaron y el Consejo Federal, el interior está con Chiquitapia, con un lado de Chiquitapia, y en esta para mí se equivocaron porque votaron y dijeron, ah, no nos dimos cuenta y no le dimos esto, como bien vos decías, y además... Son mentiras, no es que no se dan cuenta. No, seguro. Votaron por la plata. Es una dirigencia cachivache, viejo. Sí, votaron por la plata. Que la llevan de las narices. Además votaron por la plata, Miguel. Totalmente de acuerdo. Pero aparte, los que criticaban a Grondona en el estatuto de la Superliga quieren poner que alguien puede ser presidente por tiempo indefinido. O que la gente de Boca y River puedan estar al frente de la Superliga por tiempo indefinido. Y criticaban a Grondona. Que lo copiaron de España, ni siquiera hicieron un estatuto, lo copiaron. Lo copiaron, la mejor versión de Superliga, me dijeron, y la más ecuánime, es la alemana. De todas las Superligas que hay... ¿Por qué no hace como los ingleses, que los ingleses le dan participación a los clubes grandes en la televisión como corresponde, y después en la división se fomenta a los chicos, porque al que tenés que ayudar con más plata es al que menos tiene, no al que más tiene. Seguro, el que más tiene, tiene. ¿De dónde se ve que... ¿De dónde salió escrito que River y Boca tienen que cobrar casi 100 millones y los demás tienen que cobrar un millón si es que se lo dan? Pero estamos haciendo el mundo al revés. Así siempre va a quedar el fútbol. Pero eso lo pueden hacer los uruguayos con Peñarol y Nacional. Claro. Pero no lo podemos hacer en la Argentina, donde, por empezar, hay varios grandes y siguiendo, de los de intermedio, yo no sé por qué no está Rosario Central en el pelotón, o está Vélez, por ejemplo. Rosario Central y Núñez lo pidieron. ¿Sí? O no sé por qué no está estudiante. Claro. Sí. Hoy va a haber reuniones, Miguel, y me parece que otra vez van a arrancar las discusiones y va a seguir el papelón. Más allá que esto está aprobado, van a discutir varios puntos. Termina con las apuestas del fútbol y con Fox y la cadena Fox en sociedad con Clarín. Sí, no tengo dudas, ¿eh? No tengo dudas. Bueno, se habla de que puede volver a jugar el payasito Aymar, que se retiraría el estudiante de Río Cuarto jugando con su hermano Andrés. precisamente del equipo que lo vio nacer a Aymar, ¿no? Finalmente Ezequiel lo vio nuevo, le dijo que no a Almagro, algo con problemas personales y que la familia no se adapta a Buenos Aires. ¿No será que va a jugar en Chacarita o habrá recibido otra oferta más importante? Gonzalo Castillejos tiene todo acordado de palabra y se convertiría en el séptimo refuerzo de Ferrocarril Oeste. Hablando de Estudiantes de La Plata, le ganó 3-0 a Atlas en Salta el sábado por Copa Argentina. Hay que decir que Gustavo Rull es nuevo arquero de Barraca Central. También hay que decir, Miguel, que Riestra le ganó 3-0 a un combinado de libres. Que Nahuel Benítez, el ex jugador de San Lorenzo de Almagro, entre otros tantos equipos, es refuerzo del blanquinegro del Bajo Flores. Carolengo Díaz, jugador de Morón, recibió una oferta para volver a jugar a Chile y la está analizando. Que se confirmó Kevin Dubini, refuerzo de Defensores de Belgrano. Que también hay que decir que Diego Lederma podría ser refuerzo de Comunicaciones. Que Atlanta le pagó el mes de abril a los jugadores. El mes de abril recién le pagó al plantel. Que Matías Catalán de San Lorenzo, el último paso por el Atlético Rafaela, el nuevo refuerzo de San Martín de Tucumán. Decir, Miguel, también que Daniel Delgado, de último paso por San Miento de Junín, es el tercer refuerzo de Platense, que ahora va por Basoler, que se desvinculó de Colegiales, pero bueno, el representante de Basoler lo quiere llevar a jugar al exterior, a un equipo de primera. Me parece que va a terminar jugando en Platense. Y decir también, por el lado de la Ferrer, buscan goles, buscan dos delanteros, interesan Víctor Piris Alves, el último paso por Barraca Central, y Damián Salvatierra. Con el jugador tienen todo arreglado, pero tienen que hablar con el dueño de su pase, que es Villalalmine. Y todos los, cada vez que se abre y se cierra el libro de pases, en el medio hay novelas, y ahora arrancó la novela de Damián Salvatierra a la Ferrer. Y finalmente Daniel Trapito Vega firmó contrato con Talleres de Escalada, que tiene la iluminación del estadio, la platea nueva, que es un lujo, la tribuna cabecera local, que ya se construyó hace bastante tiempo, la nueva tribuna que da frente a la platea, y ahora Talleres de Escalada, que está trabajando muy bien, está terminando porque arranca hoy la tercera etapa de la obra de la construcción de la nueva tribuna cabecera sobre la calle Gaboto. Está trabajando muy bien Talleres de Escalada, que en el predio también está construyendo una cancha con césped sintético para las inferiores y para que entrene el primer equipo, Miguel. Bueno, hay que buscarlo a Luis Fontán para que nos organice un asado ahí. Es verdad. ¿Y vos sabés que, te acordás de la fiesta de los vitalicios y los asados? Se siguen realizando. Por eso, hay que buscarlo, hay que encontrarlo por algún lado, que lo busque Bernardo, alguno que lo pueda ubicar. Y que nos organice una comida, porque como los talleres no reaccionan, a ver si lo organiza él. Miguel, vos fijate en el tiempo que pasó, recuerdo alguna vez que había ido de conexión para Fútbol Color y el Eco del Ascenso hace muchísimos años, y en esa vieja platea de madera estaban los tablones podridos, me acuerdo que pisé casi me voy para abajo. Así que fijate, hoy felicitar a la dirigencia de Talleres de Escalada, que no tiene deudas, que aprovechó todo lo que llegó desde el municipio, aparte tiene la subcomisión del hincha, la subcomisión de tribuna, la comisión de los vitalicios, todos trabajan, y el club es un lujo, porque si lo recorres con la pileta en todos los deportes, realmente a nivel social Talleres ha crecido y mucho. Todo esto se debe a la muy buena dirigencia que tuvo a lo largo de todos estos años. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. 7:00 a.m, 54 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Diego. El viernes tuve la oportunidad de ir invitado a encontrarme con un querido y admirado cantante que hacía muchísimos años que no lo veía, Rafael Basurto Lara, cantante mexicano que está casado hace 25 años con una escritora argentina. El encuentro fue en el mítico Palacio La Argentina de la calle Rodríguez Peña, a metros de Corrientes, que ha sido restaurado y dejado a nuevo. El Palacio La Argentina era el que le competía con el Tabarís en la década del 20 al 40 y era uno de los cabarets más lujosos. Lo han dejado espléndido. Roberto Lara es la última voz del legendario trío Los Panchos, que continúa vigente recorriendo el mundo, llevando la calidez y la intimidad de los más bellos boleros del fabuloso trío Los Panchos, del que él fue el último solista. Estuvo del 1 al 8 presentándose en el Salón La Argentina, o en, mejor dicho, en el Palacio La Argentina, y tiene una elegancia, un sentido del humor, un dominio de la escena, y a los 80 años realmente juveniles, conserva toda la frescura de su voz como si tuviera 20, que los tiene en su alma y en su indiscutible señorío y talento. Don Rafael llegó de Europa, pasó por Buenos Aires, hizo esta actuación en Europa, hizo una gira triunfal en España, Alemania, Italia, y ahora continúa en América Latina con esta gira. De aquí va a Chile, y antes de volver a presentarse en el viejo mundo, piensa recorrer distintos países de España, de Europa, nuevamente. Quiero hacerles escuchar a este hombre que lo grabé mientras estaba haciendo la función, cantando Piensa en mí. Piense que esta voz que va a escuchar es de un hombre de 80 años. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña enseño a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Thank you. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Hora 8 en todo el país. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Cuatro grados, una décima la temperatura y la sensación térmica 2 grados 9 décimas por vientos de superficie. Se está transformando en el día más frío. En la timba financiera hay acciones que ya ganaron en lo que va de la administración de Macri el 65%. Varios fondos están dejando a la Unión Europea y se refugian en Estados Unidos después del famoso break, donde los ingleses se apartaron del mundo común europeo. Dos minutos pasan de la hora 8. Volcó en Bariloche un micro que llevaba 10 chicos. Fue por las fuertes nevadas que cayeron durante la noche de ayer. Solo un niño y un adulto resultaron con lesiones y de ninguna gravedad. El episodio ocurrió en el camino al Cerro Catedral de Bariloche. Por suerte no hubo que lamentar víctimas. El micro resbaló en el asfalto y se fue a un precipicio de 4 metros para abajo. El maíz tiene un precio sostenido porque hay demanda local que aumenta. El presidente de la República irá en el acto que recordará a los caídos en el atentado de Amiens. Los fiscales del caso admiten serias fallas y revisan toda la causa. Lo dice un informe de 3 fiscales que reemplazaron a Nisma y detectaron que hay documentación de la ex CIDE que no tiene la justicia. Por este y por el motivo de Pérez Corradi, que fue protegido por la inteligencia kirchnerista, citan a Parrilli a declarar. Nombran hoy al nuevo secretario o ministro de Cultura de la ciudad, en reemplazo del discutido ex hombre de la época de la Rúa, que quedó solamente a cargo del Colón. Cristóbal López está bloqueado y pidió al juez que le deje disponer de sus bienes. A Cultura dicen que va un hombre de la música. El lugar de lo perfiló se considera que ya tienen el candidato y que hoy sería anunciado oficialmente. El deporte por Belgrano. Con una derrota, River se despidió de su gira y pretemporada por los Estados Unidos. Fueron en total 2 derrotas con titulares frente a Millonarios de Bogotá y con el Sevilla de España, y una victoria con suplente sobre el Motagua de Honduras. En el último partido perdió con el Sevilla en Orlando 3-1. Los goles para el equipo que dirige Jorge Sampaoli fueron anotados por Kevin Gameiro, el ucraniano Yevgen Konoplyanka y el francés Steven Nsonsi. Cuando ya perdía 3-0, consiguió descontar Giovanni Simeone para River. En la madrugada de ayer, el plantel regresó a Buenos Aires. Mañana se hace la revisión médica al recientemente contratado paraguayo Moreira, en tanto que desistió River de traer al uruguayo Diego Polenta. Nicolás Bertolo no será tenido en cuenta, podría seguir su campaña y regresar a Banfield. En Avellaneda, nueva victoria amistosa de Independiente, en este caso goleó a Defensor Sporting de Uruguay 4-0 en 2 tiempos de 30 minutos. Germán Denis, que volvió a ser titular, Martín Benítez en 2 ocasiones y Emiliano Rigoni consiguieron los goles del rojo. Entre los suplentes, con gol de Domingo Blanco, también ganó Independiente 1-0. El saldo negativo, la lesión del defensor Breitenbruch. En la como atracción principal, el jugador que promovió Gabriel Milito desde la sexta división, volante ofensivo, Ezequiel Barco. En 8 partidos, considerando titulares y suplentes, los rojos ganaron los 8 encuentros con 17 goles a favor y 2 goles en contra. Van a volver mañana a las prácticas en Villa Domínico, en tanto que el próximo sábado harán otro amistoso en Avellaneda, en este caso frente a Atlanta. En Copa Santa Fe, al igual que los rosarinos, habrá clásico Colón-Unión. Unión le ganó a Benur de Rafaela 2-0 el sábado, y el domingo Colón de Santa Fe derrotó a Colón de San Justo 3-0. Por lo tanto, habrá partidos de ida y vuelta entre Colón y Unión los días 23 y 30. Amistoso en Córdoba ante 12.000 personas, dirigido por Diego Aval. Talleres de Córdoba, que presentó a sus incorporaciones, perdió con Everton de Viña del Mar, Chile, por 3-2. El primer equipo de Talleres para esta temporada en primera, con Guido Herrera, Chávez, Gandolfi, Quintana y Lucas Krupke, Juárez, Pacheco, Ramis, Reynoso, Jonathan Menéndez y Eric Strandman, la dirección técnica de Frank Kudelka, los goles Quintana y Gandolfi para Talleres, Rodríguez, Leighton y Ragusa, los goles de Everton. Talleres busca ahora a un delantero, podría ser Hernán Barcos o Sebastián Palacios, el jugador de Boca. Amistoso en Florencia Varela, victoria de Arsenal de Sarandí sobre Defensa y Justicia 3-2, los goles de Arsenal, Juan Ignacio Sánchez Otelo y un doblete de Franco Costa, jugador surgido en Flandria. Tomás Cardona y Juan Cruz Caprof, los goles de Defensa y Justicia. Goles de argentinos en el fútbol de América. En Ecuador, goles de Denis Stracualursi y Cristian Huanca de penal. En la goleada del Emelec, 4-0 sobre el Mushuc Runa. En el empate, el Nacional y Deportivo Cuenca, 3-3, un gol de Raúl Becerra para el equipo visitante. En Ecuador, insólita suspensión de partido entre River y Aucas, interrumpido a los 12 minutos del primer tiempo por invasión de abejas. El partido va a continuar en el día de hoy. En la Liga Estadounidense de Fútbol, 2 goles de Diego Valeri, el exjugador de Lanús, para la victoria del Portland 3-1 sobre Independiente Santa Fe. En Copa Davis, en el tenis, la Argentina avanzó a semifinales, 16ª vez que consigue instalarse en esa instancia de la Copa Davis, que nunca ganó. En este caso fue con victoria por 3-1 sobre Italia. No se jugó el quinto partido por innecesario. El primer punto, el día viernes, lo anotó Federico Del Bonis, que le ganó a Andrea Seppi 7-6, 6-3, 3-6 y 7-6. A continuación, el italiano Fabio Fognini le ganó al tandilense Juan Pico Mónaco 6-1, 6-1, 7-5. El día sábado, en el dobles. Reapareció en Copa Davis después de 1.402 días de ausencia el tandilense Juan Martín del Potro. En binomio con el bayense Guido Pella le ganaron a los italianos Fabio Fognini, Paolo Lorenzi 6-1, 7-6, 3-6, 3-6 y 6-4 en 3 horas y 50 minutos de juego. El punto decisivo para la Argentina lo anotó el domingo el azuleño Federico Del Bonis al ganarle a la primera raqueta de Italia Fabio Fognini 6-4, 7-5, 3-6 y 7-5. Del 15 al 18 de septiembre en Londres, la Argentina enfrentará semifinales a Gran Bretaña, que fue ganador de 10 títulos de Copa Davis en la historia. En las otras llaves de Copa Davis, al igual que la de Argentina, ganaron los visitantes. Croacia, que tiene una paternidad continua sobre Estados Unidos, que es el más ganador de la Copa Davis, le ganó 3-2 después de estar perdiendo 2-0. Francia venció a la República Checa 3-1 y Gran Bretaña a Serbia 3-2. Dos de los puntos de Gran Bretaña anotados en individuales por Kyle Edmund, el mismo jugador que había jugado en Buenos Aires y ganado el Challenger de Buenos Aires en noviembre pasado. En semifinales, Gran Bretaña recibirá a la Argentina y Croacia a Francia. En el Super Rugby, 17ª y última fecha, con victoria de los Jaguares de Argentina, en el estadio de Vélez derrotaron a Lions, que vino con suplentes, el equipo sudafricano. Fue victoria de Jaguares 34-22. El equipo argentino terminó cuarto entre 5 participantes en la zona 2 del área sudafricana. En los clasificados entonces, un australiano, Brumbles, en el que juega el argentino Tomás Cubelli. En Nueva Zelanda, 4 clasificados, Hurricane, Islander, Chief, Crusaders y 3 sudafricanos, Stormers, Lions y Sharks. En el polo internacional, en el abierto británico, la final y el título para King Power, que le ganó 9-5 a Indian Force. En el campeón, 2 argentinos, que son bicampeones de ese abierto, Gonzalo y Facundo Pérez. En el motociclismo internacional, el español Marc Márquez con moto Honda logró el triunfo en el Gran Premio de Alemania, 9ª fecha del Mundial. El piloto español lidera el campeonato con 170 puntos contra 122 de su compatriota Jorge Lorenzo y 110 del italiano Valentino Rossi. La provincia de Buenos Aires, el lugar más habitado del país y el estado que produce más para el PBI, tiene sin embargo un descuido que dictadores y gobernadores democráticos nunca resolvieron, y menos los presidentes argentinos. Se trata de la salud de la población bonaerense. El 77% de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires no tiene cloaca, y solamente el 47% tiene agua potable. El presidente de AISA, José Luis Inglese, reveló estos datos y además dijo que el presidente Macri le había dado órdenes para que el 100% de la provincia llegara a tener agua corriente y cloacas. Mientras tanto, pasaron los gobiernos sin resolver uno de los temas que hacen no solamente a la salud, sino una demostración palpable que en la política no se invierte en lo que no se ve, y los caños de agua y las cloacas van bajo tierra y no se ven. Los intendentes y gobernadores se han preocupado históricamente por lo que está de la tierra para arriba. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Sensación térmica 2 grados 6, temperatura 3 grados 9 décimas, 8 de la mañana, 15 minutos, trenes, subterráneos y premetro con diagrama normal, aeroparque y aeropuerto sin novedad. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Miguel. Sí, señora. Bueno, la pregunta de hoy ¿es posible la unidad sindical tal como lo planteó Hugo Moyano? Y para hablar de este tema y otros, tenemos en línea a Carlos Ríos, secretario adjunto del Sindicato de Obras Sanitarias. Ya Miguel Ángel de Rensis lo saluda en este momento. Hola, Carlos, buen día. Buen día, Miguel, buen día. Bueno, a propósito, estábamos recién dando una noticia que hay declaraciones del presidente de AISA acerca de la situación en que se encuentra la provincia de Buenos Aires. Yo sé que en la gestión de Lingeri justamente se había hecho intensos trabajos en el primer cordón, no se llegó al segundo cordón, por lo menos que como se hubiera querido, pero sí se hizo en el primer cordón muchos trabajos, caso concreto Vicente López. Vicente López se empezó a edificar al lado del río, sin cloacas, sin agua, y tuvieron que salir de urgencia a resolver el problema, y como estos tantos otros temas. Ustedes como trabajadores de agua, y después vamos a hablar del tema sindical por el que fuiste convocado, Carlos, ustedes como trabajadores de AISA, que hay que decírselo a la sociedad, que lo sabe por otro lado, le salvaron las papas cuando los franceses se fueron y dejaron todo en banda, ¿qué piensan? ¿Se puede resolver el tema del agua potable en el segundo cordón? ¿Está en los fondos? ¿Está la forma? ¿Está la manera de hacerlo? De la máxima inversión después de los planes quinquenales de Juan Domingo Perón, 1945-1955, fue a partir del 2006 al 31 de diciembre de 2015. Lo que es la cobertura de AISA hasta ahora, tiene con agua potable al 85% de la población y casi un 65% con desagües cloacales. Esto es Capital Federal y 17 partidos del Gran Buenos Aires. Claro, la gente tiene que saber que no toda la provincia tiene... Bueno, ahora ha pasado, por decreto presidencial, 8 nuevos partidos de lo que viene a ser el segundo cordón del Gran Buenos Aires, entre... las prestaciones de servicios son mucho menores. Entre ellos se encuentran involucrados municipios como Merlo, Morón, Florencio Varela, sí, San Miguel, José San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz. Uh-huh. ¿Y por el lado de la tercera sesión, qué zona? Lleva Echeverría para allá, ¿no? Bueno, ya está. Echeverría está incluida. Echeverría y, bueno... Aiza llega hasta Echeverría. Llega hasta Esteban Echeverría y hasta el fondo de la Matanza, que es Virrey del Pino. Uh-huh. González Catán, Virrey del Pino. Ahora, Carlos... Para sintetizar, sí, en la gestión de AISA, sí, los números son los siguientes. Se incorporaron a la red de agua potable 2.500.000 personas, de 2006 a la fecha. La mayoría del y 2 millones la mayoría del al sistema cordón, de cloaca. La mayoría del primer cordón. Primer cordón y algo y del capital, segundo cordón. Y capital. Algo del segundo cordón porque Tigre, San Fernando, ajá, Ezeiza, ajá, Esteban Echeverría ya están... O sea que hubo segundo cordón también, sí. Ahora se incorpora otros municipios del segundo cordón que el servicio lo daba APSA, que es provincia de Buenos Aires en forma integral. Ahora, vos coincidís con ustedes que vienen de la época de obra sanitaria, vos coincidís con que es imperioso tener unificado todo esto y que el país debe tener un solo centro de que planifique esta instalación de cloacas y agua en todo el país. Sí, nosotros venimos planteando que queremos una igualdad regional en lo que significa las inversiones. Porque si bien, como lo dije, hemos crecido y mucho en lo que es AISA, no ha sucedido lo mismo con algunas regiones del interior del país. Entonces, la planificación, y tiene que haber un ente nacional que planifique y lo que es tanto inversión como obras. Y esto tiene que ser a nivel nacional. En este momento recae esta responsabilidad en el Ministerio del Interior, que donde está Rogelio, donde está Frigerio. Bueno, esperemos a ver si avanza. Macri dice que quiere el 100% de la provincia de Buenos Aires con agua potable y con cloaca, ojalá lo haga. La verdad que a mí me asusta a veces cuando yo veo que se gobierna, y han pasado, sobre todo de los nuestros, han pasado 30 años y no se han preocupado tanto por lo que está sumergido. Vos marcás bien que últimamente se hizo un gran esfuerzo, pero no alcanza. Vos sabés, Carlos, que uno quiere ver a todo el mundo con el problema resuelto. Lógicamente, acá donde se pierde la carrera es con el crecimiento demográfico que se produce a partir de los 60 y claro, no es correspondido con los servicios. Claro. Hubo una explosión demográfica en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el conurbano, donde en la etapa de industrialización del país, estamos hablando que comienza tenuemente en los años 30 y después explota con el gobierno de Perón en el 45, pero fue acompañado con servicios principalmente de agua potable. Y bueno, en los 60 se pierde esa carrera donde el crecimiento demográfico no fue acompañado con los servicios de agua y saneamiento. Bueno, te quiero plantear una pregunta porque, a ver... Esto está claro, ¿no? Sí. Vos sabés que Lingeri ha trabajado mucho por el tema de la unidad y todavía hay algunos muchachos que no están muy convencidos de que tenga que haber un solo secretario general. Están hablando de un triunviro, otros hablan de cuatro. Pero, en definitiva, ya se ensayó eso alguna vez, de tener más de un conductor en la CGT unificada, y después, bueno, terminó quedándose Moyano prácticamente solo. Cuando se fue Rueda y los demás se abrieron un poco por la gravitación propia de Hugo Moyano. Ahora, la pregunta es... ¿no hay un elemento, no hay un compañero que esté para hacer la unidad en serio? ¿Hay demasiados intereses en juego? ¿Hay demasiadas presiones? ¿Qué está pasando? No, se está ante la disyuntiva de una conducción que recaiga en un solo secretario general, como marcan los estatutos, o una colegiada. La colegiada tiene antecedentes ya desde... posteriores al 16 de septiembre del 55 con Andrés Framini y Natalini. Sí, es cierto. Andrés Framini de Textil, Natalini de Luz y Fuerza. Después sigue con Ubaldini, Triaca, Borda y Ramón Baldassini en la década después de la dictadura militar, en la década de los 80. Y después viene Susana Rueda, Lingeri, Moyano. Después viene Moyano, Lingeri. Y termina con la conducción unificada en Moyano y adjunto José Luis Lingeri. Pues sabes que mucha gente, ya que nombraste a Lingeri, mucha gente pregunta por qué no Lingeri secretario general de la CGT, ¿no? Porque José Luis Lingeri es uno de los promotores de la unidad, y no de hace tres meses ni seis meses. Hace un año y medio que José Luis Lingeri está trabajando... es uno de los motores que están produciendo la unidad a través de lo que se denomina la mesa chica del movimiento obrero. Y por otro lado, vos me decías fuera del micrófono también que un poco más egoísta, ustedes lo quieren un poco más en el gremio porque se lo han prestado al Estado, se lo han prestado a la CGT y lo quieren un poco más en el sindicato. Pero bueno, Carlos, vos sabés que en el gremialismo lo están pidiendo algunos sectores para que se haga cargo. Bueno, esto nosotros no estamos considerando a José Luis como secretario general en esta etapa. Nosotros creemos que hay que ser amplio. Cuando decimos la posibilidad de que sea colegiada es para que ningún sector se sienta más que otro. Uh-huh. Es una etapa que hay que tener renunciamiento. Entonces, bueno, este proceso de unidad no circunstancialmente puede ser colegiada, después se va a terminar en un secretario general como lo marcan los estatutos. Lo importante acá es la unidad. Es la unidad, porque al poder económico concentrado hay que contestarle con contundencia, que es la unidad del movimiento obrero organizado, porque la unidad nos fortalece, la segmentación nos debilita. Esta es la realidad. Y es... Río, ¿qué te pareció la solicitud del otro día de los trabajadores de Luz y Fuerza? Me pareció muy buena. Muy, muy buena, con contenido profundo, un contenido que está con los lineamientos históricos del movimiento obrero, que hablando de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, y tocando temas muy sensibles en este momento a nuestra sociedad, que son los servicios públicos esenciales que han sufrido un fuerte incremento tarifario. ¿Vos ves como que está, digamos, empantanado el gobierno con sus propias formas de operar? Por ejemplo, cuando Aranguren dicen estamos aprendiendo, y aprende con los bolsillos de la gente y sobre todo del que menos tiene. Es decir, ¿cómo lees este momento del gobierno de Macri? El problema no es de nombres y apellidos, el problema es político. Y el neoliberalismo, como bien lo dice el Papa, es en este momento la opresión de los pueblos. Entonces, que nos señalen dónde el neoliberalismo aplicado con ultranza ha tenido éxito y ha creado puestos de trabajo, donde hay un 5% menos o 6% menos de desocupación en el mundo, bueno, para tenerlo como ejemplo. Pero acá hay una transferencia bien clara de recursos económicos del pueblo hacia los sectores de mayor poder económico concentrado. La devaluación, la quita de retenciones al campo, a la minera, los despidos, que estamos en el orden arriba de los 150.000 despidos en el primer semestre, y el aumento del costo de la vida, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios, complican cualquier situación, porque si no se atiende la situación social y de la población y se favorece a los grupos minoritarios del poder, bueno, no hay salida. Y esto son políticas neoliberales. El gobierno, ¿qué se le puede aconsejar? Que cambie el rumbo de la política económica social. Yo veo que hay una voluntad de colaboración del peronismo en el sentido de no ponerle palos en la rueda, sobre todo los gobernadores e intendentes que tienen la obligación de gobernar. Veo que hay voluntad de otros sectores de oposición de contribuir a una colaboración abierta, pero la sensación que tengo es que dentro del propio gobierno, sobre todo en economía, hay 4 o 5 opiniones distintas, más allá de que todas puedan ser liberales, ¿no? De qué hacer o cómo hacerlo, y eso da una sensación como que se llegó sin planes y como que se está improvisando y que se está inventando todos los días un nuevo papel para el déficit, una nueva deuda, y la verdad, Carlos, es preocupante. Y veo que los dirigentes gremiales, que a veces en este mismo programa los oyentes se quejan y dicen, no, pero que esperan para salir, bueno, que tienen que ser sabios y prudentes, como alguna vez dijo Perón, porque tampoco ustedes pueden llevar al país al caos en una huelga general que después no tiene cómo seguir, pero va a llegar un momento en que las circunstancias van a obligar a la dirigencia a hacer cosas que yo sé que ustedes en el fondo no quieren hacer, pero los están llevando, ¿no? Bueno, nosotros hemos salido a la calle con una, previo al 1 de mayo, con una movilización de 350.000 trabajadores, en los cuales fueron columnas sindicales organizadas de las diferentes líneas del movimiento obrero, tanto de las 3 CGT, de las 2 CGT, porque una no movilizó, y las 2 CTA. Y bueno, eso fue una movilización con contundencia. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, si subimos la apuesta a 4, 5, 6 meses de gobierno, reclamando lo que hemos puntualizado, estaríamos entrando en una situación de preocupación para la democracia, y esta democracia la eligió el voto ciudadano, y hoy los sectores que cerraban, que estuvieron, dejaron del lado, porque siempre sucede lo mismo cuando hay gobiernos democráticos de un color político, que parece que el movimiento obrero cumplió un ciclo que llevara a los gobiernos peronistas o, llamémosle, nacionales y populares al poder. Y después no lo reciben mal, no les abren mal la puerta. Sí, es como esos sectores que, como son que lo que la obligación dicen es que hace acompañar, y una vez acompañados te dicen gracias porque llegamos. ¿Y qué hicieron los políticos con el movimiento obrero que estuvieron 2 años sin recibirlo? 2 años sin recibirlo. Entonces, hay sectores que empujan, pero no tienen ningún tipo de responsabilidad. Nosotros tuvimos, en esta primera etapa de este gobierno, de características neoliberales, lo enfrentamos defendiendo en cada sindicato los puestos de trabajo, cerrando paritarias dentro de... las posibilidades, poniéndonos firmes, porque querían, nos hablaban primero de un 20-25, y la mayoría de las organizaciones gremiales han cerrado arriba del 30, y con cláusulas que pueden sentarse a discutir ante la disparada de la inflación. Entonces, esa etapa, y en forma paralela, trabajando con la unidad del movimiento obrero, bueno, estamos trabajando a tambor batiente. Si no existieran las organizaciones gremiales, no existiría el sistema solidario de obras sociales, nos hubieran arrasado en todos los ámbitos con el deterioro de los puestos de trabajo, y no tendríamos convenio colectivo de trabajo como pasa, bueno, vos como sabés pasa que, vos sabés en muchos países del mundo. Vos sabés, Carlos, que también hay sectores que trabajan con la vieja idea internacionalista de sindicato por fábrica, que eso es la anarquización del movimiento obrero. Bueno, entonces acá también nosotros estamos en defensa del sistema sindical argentino, que fue creado es un modelo, además, por Perón, por eso es la identificación de un gremio poderoso por actividad. Y esto, para tener un ejemplo, dice, bueno, ¿a dónde existe esto? Existe en Alemania, mucho más concentrado que en la Argentina, donde existen 8 grandes confederaciones, de 8 a 10 grandes confederaciones, donde nuclean a la totalidad de los trabajadores. Bueno, me acuerdo que una vuelta, hablando con Juan José de Tacone, hablaba de la autogestión alemana de aquella época, y que los alemanes le decían en aquel momento, pero ustedes tienen un gremialismo más fuerte que el nuestro, ¿no? O sea, el gremialismo argentino fue, en un momento determinado, una envidia de todo el sindicalismo internacional por lo construido como estaba, por lo que brindaba y por lo que ofrecía. Y vos tocaste el tema de las obras sociales. Y yo digo, ¿le van a devolver los 21 mil millones que tienen pisados ahí? ¿Están en trato el gobierno? ¿Qué dijo de eso? Y están, se deben más entre 27 mil y 30 mil millones. ¿30 mil millones? Sí, estamos hablando de... Qué barro. Estamos cerca de los 30 mil millones. Y bueno, se está trabajando en la liquidación de todos los expedientes pendientes por enfermedades no nomencladas, fuera de nomenclador, y eso suma 2.700 millones. ¿Están apurando expedientes de algo de eso? Bueno, 2012-2015. ¿Están apurando, digo, eso? Sí, ¿no? Sí, eso es lo que estamos reclamando sobre obras sociales. No, no, no ustedes, digo, si el gobierno está apurando el trámite. Y lo tiene preparado. Lo tiene preparado, se tienen reuniones en forma constante y, bueno, porque si no... La gente debe saber que está sucediendo algo que la población no lo sabe. El sistema, no, y el sistema de salud está en verdadero, este verdadero peligro, porque los hospitales públicos tienen graves problemas, la salud privada es carísima, el sindicalismo ha salido a dar un paño frío y a poder contemplar y contener a una enorme cantidad de gente en el sistema de salud, pero eso lo pueden hacer los sindicatos grandes que estuvieron poniendo plata en las obras sociales. Los chiquitos, pobrecitos, están desesperados, ¿no? Hay una transferencia, y así está sentada en los balances de cada una de las organizaciones, de fondos que van de los sindicatos a las obras sociales, sí, para poderla mantener. Sí. Entonces, acá hablamos del modelo sindical argentino. Cuando se habla de pluralidad en el mundo, en Europa, y no son organizaciones sindicales, esa pluralidad no es sindical, es política. ¿Por qué? Porque los nucleamientos sindicales o las confederaciones son brazos políticos. Del socialcristianismo, de la socialdemocracia. Sí, son brazos políticos. La socialdemocracia, el socialcristianismo, el liberalismo, el comunismo, sí. Hasta sí. Los neoliberales tienen. Bueno, son dependientes de los partidos políticos. Acá la CGT tiene vuelo propio y tiene algo que no se tiene en el resto del mundo, como es el sistema solidario de obras sociales, que gracias a Dios funciona muy bien, está muy por encima del hospital público. Por eso nosotros siempre decimos que cada trabajador que se integra blanqueado tiene el beneficio social de sus aportes jubilatorios y el beneficio de las obras sociales. Carlos, queríamos charlar contigo sobre todo por esa inquietud que tienen muchos dirigentes de saber si Leggeri podía ser o no secretario general. Vos me acabas de aclarar que están trabajando para la unidad y que la intención es que haya un triunvirato, o por lo menos que la cosa no sea de uno solo por ahora. Esperemos al momento de agosto. Puede ocurrir que sea un solo secretario general, porque esto es muy dinámico. Sí, sí. Nosotros hemos tenido un comité central confederal de todas las organizaciones de la CGT, de todas, de las tres, sí. En la cual yo estuve en la Comisión de Poderes, sobre 205 congresales, había 197 sí, representantes. O sea que la unidad es una realidad que viene avanzada y, bueno, se va a concretar el 22 de agosto. Bueno, el 22 de agosto, ojalá que ese día del renunciamiento de Vista, ustedes hagan el renunciamiento de cuestiones personales y la unidad se firme. Bueno, nosotros desde Obras Sanitarias estamos en esa posición. Te mando un saludo y gracias por atendernos. Hasta siempre. Hasta siempre. Carlos Río, secretario adjunto del Sindicato de Obras Sanitarias del Capital Federal, el adjunto de Leggeri, en esta inquietud que había en algunos sectores gremiales acerca de si Leggeri iba a ser o no secretario general de la CGT. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Leggeri, secretario general. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es las 8 de la mañana, 39 minutos, 2 grados 6. En Caracas no hace tanto frío, así que me imagino que una invitada que tenemos debe estar tiritando. Abríguese, señora, tómese un cafecito. Ya estamos con usted. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La información de River, Rodolfo. Ya está de regreso en el país después de perder 3-1 su último partido en su gira y pretemporada por los Estados Unidos, en este caso con el Sevilla de España, el equipo que dirige Sampaoli. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 8 de la mañana, 40 minutos, 3 grados 9 la temperatura en Buenos Aires, 2 grados 6 la sensación térmica. Amaneció, febo asoma, pero no alcanza, hace mucho frío. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Buen día, Miguel Ángel, ¿qué decís? Mira, otra vez se vuelven a hacer papeles, otra vez se compra plata, otra vez se sale al mercado, ahora se va a buscar colocar un nuevo papel por 15.000 millones, todos los días hay una letra que se coloca, esta es a 5 años, yo sinceramente te digo, no sé a dónde va a terminar esto y cuándo va a terminar, ¿no? Bueno, yo tampoco sé, honestamente, estoy estudiando estas cosas. Habla un poquito más alto. Que yo tampoco lo sé, porque esto no lo puede saber nadie que está en mente del gobierno, pero sí señalo esto que vengo insistiendo continuamente, incluso este fin de semana tiré 2 notas a la red en el sentido de alertar, y otra cosa uno no puede hacer individualmente, sí. Sobre el endeudamiento generalizado. Vos fíjate lo siguiente. Perdóname, antes que sigas. Vos sabés, sí, que este papel que lanzan ahora es ajustable por inflación. Sí, sí, sí. Por bueno, lo cual, qué sé yo, ¿no? Estamos parados, bueno, frente a una deuda que no sabemos de cuánto va a ser. Fíjate un detalle, aunque eso no es nuevo, ¿no? La indexación en la Argentina en principio está prohibida por ley, porque la ley de convertibilidad 23.928... creo que en el artículo 6º, no sé cuál de los artículos que quedó superviviente, prohíbe la indexación de obligaciones, cosa que en la práctica no se cumple, pero de todas maneras es importante señalar que las obligaciones financieras no están sujetas a esa regla, es decir, los títulos públicos, de ejemplo, se pueden indexar, cosa que vos en cualquier contrato comercial, económico, no podés hacer. Este privilegio viene a raíz de que nadie come vidrios, entonces la gente que compra títulos, bonos, tiene cláusulas indexatorias. Las más gravosas son las de dólar linked, es decir, que el título es en pesos, pero se ajusta por la variación del dólar, y ahora directamente títulos indexados por inflación. Que ahí viene el tema de, la inflación por ser, la inflación ahora que podría tomarse por otros parámetros, pero esto de deuda indexada aumenta la bola de nieve de endeudamiento público. Vos fíjate lo siguiente, desde diciembre que asume el gobierno hasta ahora, si uno quiere hacer un balance de las acciones de gobierno, lo único que encuentra es deuda, deuda y más deuda. Porque acciones concretas, como no sé, haber negociado de las principales decisiones, empezando por la transformación de los juicios de los all-out en deuda, ¿no? En más deuda, quiero decir. Es decir, yo pierdo un juicio y ese juicio lo pago con deuda, pero con esa deuda que a su vez genera más intereses. El Banco Central repone reservas con una operación secreta. ¿Qué hace? Toma más deuda, 5.000 millones de dólares, para aguantar el nivel de reservas. El gobierno anuncia su plan de... El eufemismo es plan financiero 2016. No, no es plan financiero, es plan de endeudamiento. Esto, el gobierno está declarando que tiene que cubrir más de 36.000 millones de dólares, y el déficit fiscal sigue creciendo. Entonces acá efectivamente hay un interrogante. O el gobierno está metido en una irracionalidad financiera mayúscula, ¿no? O acá hay que esperar que saque algún conejo de la galera, porque Lo único que veo yo es que el gobierno está ganando tiempo. Entonces, ¿qué pasa durante este tiempo? ¿Quién sufre los costos de este estiramiento de las decisiones? En principio la población argentina, porque la inflación le va comiendo los salarios a todo el mundo, los ingresos fijos, no fundamentalmente asalariados y jubilados, se los va comiendo diariamente. El gobierno anuncia inversiones, propone, pide, bueno, pero como hemos hablado, las inversiones no maduran de un día para el otro. En cambio, el negocio financiero sí es hoy. Y el que favorece el negocio financiero es el propio gobierno con las tasas de interés altísimas del Banco Central por las LEVAC. Así que acá es una cosa bastante jorobada. El otro día, la semana pasada, el gobierno, yo le dediqué una nota a eso para quien interese profundizar un poco, sacó un decreto que tuvo poca difusión, el 834. Por este decreto se autoriza a sacar 4.000 millones de dólares de la reserva para pagar deuda externa con los organismos internacionales, Banco Mundial, BID y CAF, no se dice a qué organismo, y también, tampoco se dice, dice organismos bilaterales, o sea, Club de París. Esto tímidamente se ha observado, pero lo han sacado los titulares de los diarios. Esto significa que otra vez el gobierno vuelve a hacer exactamente lo mismo que hacía la administración Kirchner. Sacaba, echaba mano a las reservas del Banco Central para pagar deuda externa, porque el gobierno no tiene fondos propios. Entonces saca divisas de las reservas y le entrega, por así decirlo, un vale de caja, que es una, de vuelta, una letra intransferible al Banco Central. Esto es un escándalo, porque esa práctica, no nos olvidemos que por ese argumento renunció Redrado cuando era presidente del Banco Central, creo que fue en el 2010, que el gobierno Kirchner, al no poder pagar deuda externa, que era su política, la política del gobierno Kirchner fue pagar deuda externa religiosamente, pero como no tenía la plata, empieza a echar mano a la reserva del Banco Central. Entonces, Martín Redrado, que era presidente, renuncia por eso. Ese fue, según recuerdo, el principal motivo. Este aquí, que si bien Redrado en este momento no está alineado propiamente con Cambiemos, está creo que en el Frente Renovador de Massa, o digamos así, pero como representantes del establishment financiero, resulta que ahora estamos en la contradicción de que después del gobierno Kirchner viene un gobierno Macri que echa mano al mismo exacto procedimiento de agarrar reservas para pagar deuda externa. Y esas reservas el Banco Central las repone tomando deuda. O sea, la deuda del Tesoro se junta con la deuda del Banco Central. Esto es una cuestión que no cierra financieramente. La única forma de cerrar que podría tener esto es ¿cuál? Tomar más deuda. Es un círculo vicioso perfecto de endeudamiento que está llevando a cabo el gobierno Macri bajo las narices de todo el mundo y sin que el establishment ni la clase política... Sí, con el agravante, Héctor, ¿sabés qué me preocupa todavía más? Que yo no veo planificación, veo al contrario el choque de intereses de los cuatro que opinan de economía. Ajá. Y yo no sé hasta dónde el presidente define o decide o le dicen esto para allá vamos y dice bueno vamos para allá, ¿no? Sí, bueno, lo y que esto sería más complicado todavía. Sí, lo que vos decís es cierto, porque hay un detalle no menor. En diciembre, apenas asume el gobierno, dicta un decreto por el cual se descentraliza el Ministerio de Economía. Esto es bastante importante porque por un decreto se modificó la ley de ministerios, ¿no? Con ese decreto se desdobló el Ministerio de Economía en 6 ministerios. Por eso Agricultura, que era una secretaría, pasa a ser Agroindustria como ministerio. Por eso Energía, que era también secretaría, pasa a ser ministerio, etcétera. Producción, Ministerio de Modernización, etcétera. O sea, 6 ministerios. Claro, lo que se está observando técnicamente es no es lo más conveniente que en un momento de crisis donde las decisiones tienen que estar centralizadas, el gobierno, claro, primero que hizo... Se anarquiza la opinión. No, se anarquizan las decisiones. Sí, por eso, se anarquiza la opinión y se decide mal. Se decide, bueno, se decide mal, no sé. Porque de pronto recién decía Carlos Río, dirigente sindical, decía, este no es un problema de nombre, sino que es un problema de política, es el liberalismo, ¿no? Es un problema de grupos de presión, porque lo que se interpreta de esto técnicamente es que si vos tenés un Ministerio de Energía con un titular muy cuestionable que proviene de la actividad privada nada menos que de la empresa Shell, donde hay conflicto de intereses, y conflicto de intereses, aclarémoslo, no son delitos, es que un funcionario que viene de la actividad privada y accionista, accionista, y tiene que como funcionario público tomar decisiones en temas que son de competencia de la empresa que trabajo, tiene conflicto de intereses, lo mismo que el ministro Prat Gay y Luis Caputo con respecto a la banca Morgan y al Deutsche Bank. Es un gobierno integrado por todo un funcionariado superior que está decidiendo en conflicto de intereses con las empresas de las cuales trabajó hasta hace poco. Esto es... Yo creo que pocas veces ha ocurrido un hecho así, de que la plana mayor de un gobierno se integre con funcionarios privados que toman decisiones sobre temas que son inherentes a las empresas y a los negocios en que trabajaron. Bueno. Ahora, eso agrego solamente esto. Eso implica también una sospecha fundada, que si el gobierno no tiene una decisión centralizada, ¿quién baja la línea política de esos ministerios? Porque se sospecha que cada uno, según su ámbito de influencia y lobby, puede estar tomando decisiones separadas. Por ejemplo, el mismo ministro de Economía o de Hacienda, Prat Gay, hace reservas con respecto a las decisiones que toma Sturzenegger en el Banco Central. Después, el mismo ministro de Economía hace reservas con respecto al aumento de tarifas que hace Aranguren. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo? Si son parte del mismo, entre comillas, equipo. ¿Cómo es que existen estas diferencias? Bueno, la sospecha fundada es que cada uno de estos ministros recibe directivas de algún otro lado que no sea el gobierno centralizado. Estamos complicados y me parece que esto se va a poner muy difícil si el presidente allí no decide. Bueno, escucho a uno, le sigo el camino a uno, porque Aranguren, fíjate que salió ahora hasta Patricia Bullrich a defenderlo, dice, es una política de todo el gobierno, y yo sé que no es así, sé que Frigerio no quiere saber nada, sé que hay muchos que no quieren saber nada, y que incluso le han dicho a Macri, se tiene que ir, ¿no? Sí, sí, por eso el indicador que yo tomo en cuenta es, ¿cierra o no cierra? Esto no cierra, después no puedo avanzar en cuál es la razón de las decisiones, pero esta... que la descentralización de ministerios tiene que ver con quien realmente dicte políticas, no sea el presidente de la nación, eso es bastante probable. Volvamos a los griegos, ¿sabes qué decían? Solo sé que no sé nada. Ah, te saludo. Ok, suerte, buen día. Adiós. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. 8 de la mañana, 53 minutos, 2 grados 6, la sensación térmica, 3.9 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Bueno, aparentemente en Misiones estaban ocupando tierras, gente que no tenía dónde vivir, y hubo represión, estábamos detrás de una investigación, porque según nos llega la información, el episodio ocurrió en la madrugada, donde unos personas habían ocupado unas tierras y la cooperativa que está por allí, frigorífica, pidió que se desalojaran. Fue la policía, hubo desalojos, hubo una reacción muy fuerte, y estamos aguardando a ver si podemos conseguir algún tipo de información más, porque habría detenidos y heridos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Carbone. Te escucho, Miguel. Dime. Hola. Te estoy escuchando. Bueno, un día como hoy nacía en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, el 18 de julio de 1927, un querido y admirado cantor de tangos, Angelito Cárdenas, que era completo porque fue cantor de tangos, compositor y letrista, actor, asistente de dirección, guionista y director de cine. Nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, falleció el 4 de diciembre de 2005 en la ciudad de Buenos Aires. Su voz, su cultura, su delicado fraseo y su expresividad fueron las condiciones destacables de este excelente cantor de tangos. Fue un estudioso de la actuación y de la música. Sus maestros fueron Alberto Ginastera y Roberto Grela. Y en lo que hace a la actuación, Antonio Cunil Cabanellas. Debutó a principios de la década del 40, recomendado por quien sería su padrino artístico, el cantor uruguayo Néstor Feria, en la compañía de Alberto Bacarés y Raúl de los Hoyos, donde cantó dos temas, El Carretero y El Poncho del Amor. A partir de allí comenzó su carrera como cantor y brilló en las actuaciones en Radio Espléndida y en la confitería La Querencia, de la Avenida de Mayo. Su repertorio eran tangos y folclore sureño. En el 45, después de algunas giras por el interior, entró como empleado en la compañía cinematográfica Emelco, donde se cumplirían parte de sus sueños de actor. El director León Klimovsky lo puso como su asistente de dirección en las películas Las Campanas de Santa Teresa y Se Llamaba Carlos Gardel. En el 49, en cine, trabajó bajo la dirección de Mario Sofich y Fernando Ayala y Hugo Fregonese como actor en las películas Juvenillas, Cuando en el cielo pasen lista y Barrio Gris. Pero el mayor protagonismo lo tuvo con la dirección de Armando Bó junto a Isabel Sarli en Sabalero y en Los días calientes. En el 56... se desvincula a Carlos Olmedo de Troilo y, recomendado por el pianista Osvaldo Manzi, Pichuco lo escucha y no duda un instante en contratarlo. Inmediatamente forma parte de la orquesta con el otro cantor, que era Pablo Lozano, que se desvincula y entra Roberto Goyeneche. En julio del 56 debutaron en el disco en el sello Teca. Después Troilo pasó a RCA Víctor y en las actuaciones de la orquesta en el Teatro Marabú de Maipú y Corrientes y también en el Empir, que estaba a la vuelta, fue donde Cárdenas luciría en todo su esplendor, demostrando su solvencia y su calidad. ¿Y qué decir de Radio El Mundo en esas inolvidables presentaciones con público? Muy bien. Cárdenas que después se instaló en Estados Unidos, trabajó allí y cuando volvió a la Argentina dirigió su propia película, que la escribió, la protagonizó y la dirigió, que se llamó Una cabaña en la Pampa, cantaba de esta manera. Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueños, tus noches encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrella, dame un patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres, si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi almita, te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo te esperaba, mi blanca casita y el lindo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de piedra, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella, en un patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis sueños se van cuando vuelven. Noticias de las 9. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Más dirigentes se alejan de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Lucía Corpacci, que fue la única gobernadora que pasó por Comodoro Py el mediodía en que Cristina Kirchner tenía que declarar, ya se abrió y dijo que está más cerca de estar en contra que a favor. Y por otro lado, Gustavo Bordel y Domingo Pepo, dos intendentes que ya pegaron el salto. Todos los días se van del sector de Cristina Fernández quienes estuvieron militando al lado de la expresidenta. Mientras tanto, Sergio Massa por un lado y el ex titular del ANSES por el otro lado tratan de avanzar en la construcción, mientras el PJ en su Consejo Nacional está inmovilizado. A tal punto es esto que cuando invitaron el otro día a las juventudes políticas a la Casa de Gobierno, no fue invitada la juventud peronista que tiene que ver con el Partido Justicialista. Ampliamos la información acerca de problemas en la provincia de Misiones. A las 3:30 de la mañana de ayer, un grupo de policías desalojó a gente que estaba ocupando un predio y hubo prácticamente un ataque a mansalva a gente desarmada. El operativo fue encabezado por el jefe policial Manuel Céspedes. El comisario José Mansur fue el que actuó y cientos de policías del Grupo de Operaciones Especiales de la provincia. Se informó que hay 25 detenidos, heridos y personas que fueron sacadas del lugar. Era gente que no tenía dónde vivir y que había acampado en un territorio que reclama una cooperativa frigorífica. Cinco minutos pasaron de las 9 de la mañana. Continúan las amenazas para la familia y el grupo de vínculos de Juan Carlos Alderete. El dirigente de la corriente clasista y combativa fue amenazado de muerte después que se acopló a una campaña contra el narcotráfico que lanzaron los jóvenes en el obelisco. Desde entonces y hasta el momento sufrió varias amenazas e incluso entraron dos veces para falsear el portón de su vivienda para intimidarlo. Por otro lado, el mutismo de la prensa grande acerca del jaque del jefe de la corriente clasista y combativa lleva a preocupación y se están movilizando para la autodefensa los trabajadores y desocupados de La Matanza. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana. 3 grados 2 la sensación térmica a esta hora. El deporte por Belgrano con Bernardes. Boca, fecha tentativa para Copa Argentina, 32 avos de final, sería el 31 de agosto, frente al ganador de la llave, Nueva Chicago, con Ramón Santamarina de Tandil. Hoy, no seguirían en el club el arquero Sara, el lateral Chino Peruzzi y los volantes César Meli y Nicolás Colazo. Vuelven a las prácticas mañana. Los amistosos de equipos que siguen preparándose en pretemporada en Bellavista, en Rosario, 2 tiempos de 30 minutos, Newell's Old Boys le ganó a Sarmiento de Junín 2-0, 2 goles de Ignacio Coco, que había arrancado como suplente, reemplazando a Mauro Matos luego en el segundo tiempo. Banfield en su cancha le ganó 2-1 a Atlanta, goles de Brian Sarmiento y Mauricio Asenjo para el Taladro, Diego Cardoso para el Bohemio. Entre los suplentes ganó Banfield 1-0. Arrancó la apertura en el fútbol de México con grandes presencias de argentinos, 6 directores técnicos y 62 futbolistas. Cambió la reglamentación en México, ahora se permite que cada equipo presente hasta 10 extranjeros en la plantilla de 18 para cada encuentro. El América, con gol del argentino Silvio Romero, le ganó 2-0 a Jaguares de Chiapas. Pumas derrotó por 1-0 a Chivas de Guadalajara, que es dirigido técnicamente por Matías Almeida. Santos Laguna, que es dirigido por Luis Zubeldía, empató 0-0 con Tigres de Nueva León. Querétaro le ganó al Veracruz 2-0. Emanuel Villa y Neri Cardoso, los argentinos, los goles del ganador. Pablo El Pomelo Marini es el director técnico del Veracruz. El Atlas empató con el Toluca 1-1. El gol del Toluca, Enrique Triverio, el técnico del Toluca, nuevo técnico, ídolo como arquero en el club, Hernán Rolando Cristante. El Monterrey, dirigido técnicamente por Antonio Mohamed, empató 1-1 con el Puebla, que ahora es dirigido por otro argentino, Ricardo Baliño, en tanto que el Pachuca, con un gol del argentino Franco Jara, goleó al León por 5-1. En amistosos internacionales, 3 goles de Maxi López para el Torino, que goleó por 13-0 al Olympique Norveño, otro equipo italiano de divisiones menores. Por su parte, la Roma de Italia le ganó al Trex Grozny de Rusia 3-2, 2 goles fueron anotados por argentinos Ezequiel Ponce y Diego Perotti. En el tenis internacional, el ATP 500 de Hamburgo el título para el eslovaco Martín Clizán, que le ganó la final al uruguayo Pablo Cuevas 6-1, 6-4. En semifinales, Cuevas le había ganado al rosarino Renzo Olivo 7-5 y 6-3. Olivo había protagonizado una gran sorpresa en cuartos de final al derrotar al primer preclasificado, 22 en el mundo y tenista local, Philip Kohlschreiber, por 1-6, 6-0, 7-5. Olivo va a aparecer en la nueva puntuación del ranking en el puesto 111. ATP 250 de Bastad, esto es en Suecia, la final que fue española para Albert Ramos, que le ganó a Fernando Verdasco 6-3, 6-4. Verdasco había eliminado en cuartos de final a Facundo Bañiz al ganarle 6-2 y 6-1. Es la hora 9, 10 minutos, 3 grados 2 la sensación térmica, con Febo que alumbra, pero no alcanza, frío en la ciudad. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. ¿Cuánto hace que no vas al Colón, Diego? Al Colón, y sí. No voy desde que mi nieta tenía 4 años, que la llevé a ver el ballet de los animales. Es que no sé cuántos años tiene tu nieta. Hace 20 años. 20 años que no vas al Colón. 20 bueno. años que no voy al Colón. Rodolfo, ¿vos fuiste al Colón alguna vez? ¿Qué dice? ¿No fue? No sé, yo sí. Él va a las canchas, me dicen. Jamás fue al Colón. La cara que no, y miento. Hace 2 años fui que hubo un festival de los estudiantes de canto en el Colón, que una amiga mía me dijo de ir y fuimos a escucharlo. Y la verdad quedó bárbaro, el Colón tiene una acústica impresionante. Yo tenía miedo cuando lo refaccionaron de que se perdiera la acústica, pero por suerte se salvó, ¿no? Que además es imposible, muchos ingenieros del mundo han venido a estudiarlo y es imposible de replicar lo que hicieron en el Colón. Porque claro, en esta época tenemos todo tipo de elementos electrónicos para que una orquesta suene como suene, pero en el Colón no hay nada de todo eso. Es todo lo que, como decías muy bien, la acústica del lugar eleva el sonido hasta la última butaca y eso es impresionante. Las maravillosas cunas de agua que hay debajo del escenario, que parecen las catatumbas ahí con Narciso Ibáñez Menta, hicimos el fantasma de la ópera. Bueno, a vos nunca te gritaron, Cecilia, al Colón, al Colón, al Colón. Pero, no, porque yo no soy una gran cantante. Porque vos sos muy jovencito, pero en nuestra época se decía el Colón cuando le gustaba a alguien. Hasta los jugadores de fútbol le decían, ¿te acordás? ¿Ah, sí? Colón, sí. Bueno, a Maradona le gritaban al Colón. Lo cierto es que yo no creo que en Venezuela tuviera mucha dimensión del Colón. ¿Vos decís que sí, Cecilia? Pero, por supuesto. Por supuesto. Y yo lo digo, yo sé por qué lo estás diciendo, porque tenemos una visita en estudios. Pero vos decís que en Venezuela conocían el Colón bien o que no, yo creo que sí. Yo digo que sí. Es más, estoy enterada que hasta han hecho tango sinfónico los venezolanos en conjunto con uruguayos y argentinos. Pero una cosa es que hagan música y otra cosa es que conozcan que existe el Teatro Colón. Sí, el Teatro Colón es conocido en el mundo. Internacionalmente. Sí. Yo me juego que sí. Está entre las 5 salas de ópera más importantes. Eso lo sabemos nosotros, pero yo digo si los venezolanos o los caraqueños se dice, viven, que los que viven en la ciudad de Caracas saben que existe el Colón. Totalmente, totalmente. ¿Por qué no vas a la fuente y le preguntas a alguien? Bueno, porque por eso estamos anticipando la visita que tenemos a estudio, una visita musical. Ella, como decíamos, es cantante lírica del Teatro Colón, venezolana. Se llama Mayrin Rodríguez y nos visita aquí en estudios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Miguel Ángel. Hola. Agradecida de estar acá. Decime, ¿hay noción en Venezuela que existe el Colón? Totalmente. Le comentaba acá a la gente, para que escucharan, que el Teatro Teresa Carreño estuvo ligado desde sus inicios al Teatro Colón.